golfe clair, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer. Muy buenos días y bienvenidos a Paradigma Radio. Gracias por estar con nosotros un sábado más, por su paciencia. Y le admiro, ¿eh? Porque empezar un programa por la mañana y con usted cuesta mucho arrancarlo. Ya después, a medida que vamos yendo a la acción, vamos calentando un poco los ánimos. Y, en fin, esperemos que esta mañana sea así, una mañana llena de buen rollito, que podamos conversar con muchos amigos que vendrán esta mañana aquí al estudio Félix Ortega, y además con el deseo de compartir con todos y cada uno de ustedes nuestra forma de pensar o sentir. Le agradecemos a JJ en la producción del programa, que siempre está ahí firme en ese propósito. Se lo agradecemos muchísimo. Así que quédese con nosotros un ratito, no se vaya porque estamos aquí. Pero un montón de rato. Vamos a ir. Yo qué sé cuánto. Y como siempre, por la mañana. A ver, yo voy a confesar una cosa. Esta mañana estoy calientito con Goa, ¿eh? Estamos discutiendo. Y no lo vamos a hacer en el micrófono, ¿eh? Se lo aseguro. Lo evitaré. Y en fin, creo que más que menos desea a veces que todo esto cambie, que la sociedad sea distinta, que podamos convivir de otro modo, que podamos, en fin, buscar otros caminos que el que nos están llevando un sistema que al parecer ya está colapsado y sin embargo seguimos en él. ¿Qué fórmula, qué modo hay de cambiar esto? No lo sabemos y por eso a veces nos discutimos con Goa acaloradamente. Hoy pues vamos a seguir reflexionando en voz alta y le agradezco mucho a Gobar la paciencia que tiene venir por las mañanas, y aunque me caliente un poco, pues también se lo agradezco por el fresquito que hace y va bien, ¿no? Hoy no llueve, Gobar, ¿o qué? Hoy no llueve, llovió no ayer un poquito, no. Es posible que llueva a lo largo del día, pero hoy no llueve, hace fresquito. Yo esta mañana he salido en bicicleta, como todos los sábados, y me doy una vuelta por Córdoba, que es muy bonita. Por la mañana temprano, Córdoba es muy bonita. Bueno, muy bonita siempre, pero... Sí, en todas horas, ¿eh? Sí, bonito. Una ciudad bonita. Yo también tengo un recorrido bonito por al lado de jardines, por la bicicleta, que tengo carril bici, que también he de agradecer. Y la verdad es que me llena de dopamina y de energía para empezar el programa con Ale, que hoy... Oye, y lo de la feria, que venía hablando con JJ de la feria. Sí. ¿Te gusta a ti la feria? La feria. Yo tengo ya cierta edad. Pues, estaba recordando que en mi adolescencia me encantaba la feria. Yeah. Me parecía que era siempre corta. Ahora ya con la edad es distinto, ¿no? Ahora creo que este año voy a vivir otra edad, porque mi hija, que son adolescentes, van a ir a la feria y me gustaría verla, porque además han hecho un esfuerzo tremendo por aprender sevillana y me gustaría verla en ese ambiente, con gente, sobre todo con gente. Bueno, pues, tú sabes que vas, igual se cortan un poco, ¿no? No, porque voy a bailar con ella. Ah, bueno. Yo no sé bailar sevillana, pero, hombre, tengo oído para el ritmo, ¿no? Entonces, algún ensayo he hecho ya en la cocina, en casa, sí, pero bueno, en fin. Ya sabes que los hombres cuando bailan no son tan vistosos en el sentido de movimiento del cuerpo y de las manos y de los pies, al menos como yo lo interpreto, evidentemente. Y ella sí, lo hace muy bonito, muy bien. Bueno, sí. Nada, bueno. Pero vamos. ¿Podemos ver algún vídeo? Sí. De este igual. Espero que no. Yo cuando voy a los sitios le digo, por favor, no me grabe en vídeo. Esta es una de las cosas que la gente se extraña. Oye, ¿has hecho alguna hostia por las ferias? No, no he hecho todavía. No sé si... No te da que pensar eso, ¿no? Bueno, es que yo creo que somos una especie que nos divertimos muy poco. O sea, que si hay feria, feria. Si hay Semana Santa, Semana Santa. Si hay, o sea, todo lo que sea festivo, adelante. Alguien se podrá ahora decir, bueno, y la Semana Santa y lo festivo que tienen que ver, pues la Semana Santa es muy festiva, como son las cruces de mayo, como son los patios, todas las fiestas. Sí, y después, bueno, y porque el verano hace mucho calor, si no también tendríamos fiestas, ¿no? Pues es que en verano hay muchísimas fiestas, estamos de fiesta continuamente. Yo, bueno, en fin, simplemente, vamos a ver, esto es una exageración, ¿no? Pero creo que sí, que somos seres alegres, o deberíamos ser mucho más alegres, porque nos cura. Yo creo que la fiesta nos cura, ¿eh? Otra cosa es que la fiesta se convierte en consumo, que eso es otra historia, ¿no? Pero eso no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo tampoco, sí, sí. Tampoco. Sí, es que Gobal es un tipo que es muy observador, y en estos días ha estado observando un detalle que queríamos comentarlo esta mañana con vosotros, ¿eh? Con vosotras, para que podamos ver, oye, ¿cómo observa usted o tú cuando vamos a algún lugar, alguna actividad lúdica o alguna actividad cultural, alguna concentración en fin, reivindicando algo, ahí hay un detalle que todos reparamos en lo mismo y vemos que la cantidad de personas que están en cualquiera de estas actividades pintan canas y quienes no tienen canas no están. Y eso nos preocupa y por eso queríamos hablar de este tema esta mañana. ¿Qué pasa con los jóvenes? Sí, bueno, ciertamente yo he hecho un estudio nada científico que me he dedicado los últimos 15 días a ir a sitios a donde hay gente, aglomeraciones de gente, para ver de qué tipo son, si son hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes. Y en el seco que tú estás planteando sobre la juventud, he ido a muchos sitios donde hay mucha gente que pinta en canas. Yo no, porque estoy calvo, entonces... En ocasiones estuve hablando en un grupo de esto que te digo, y digo, muchos de aquí ya pintáis canas. Digo, yo no, porque yo estoy calvo, pero la juventud brillaba por su ausencia, ¿eh? Entonces, bueno, algunas cosas son preocupantes porque va a manifestaciones, va a mítines políticos, vas a la iglesia, curiosamente, vas a la biblioteca, vas a sitios donde hay aglomeraciones, pues no sé, pues una discoteca, o vas... Estos son los sitios que yo más o menos he manejado. Y entonces, los jóvenes están divirtiéndose. salvo en esta última semana, que hay muchísimos jóvenes en muchísimas bibliotecas estudiando. Están en soledad, individualmente, con la cabeza gacha, que también es curioso, porque se puede estar en un sitio escuchando una audiencia colectivamente, como puede ser un recital de rock, o se puede estar de forma individualizada, como si está en una biblioteca, que está en silencio y con la cabeza gacha, pegada a unos papeles. Y yo me hago una pregunta: ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué están de esa manera? La respuesta más inmediata puede ser, pues están labrando su futuro. Su futuro, individualmente, claro, el futuro en un mundo que ya, por ahí ha empezado la discusión, Ale, ¿qué mundo futuro tienen estos chicos? Y se están apartando, a lo mejor momentáneamente, de los grandes problemas que les rodean, porque cuando salgan de la biblioteca, el mundo seguirá con esta sequía que vamos a traducirla como cambio climático, el mundo seguirá con desigualdad. No sabemos si ellos, con su agachada cabeza, también están contribuyendo con la desigualdad, pero es curioso que en otros foros, donde sí tienen que ver con el cambio de la sociedad, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser los partidos políticos, como pueden ser, bueno, básicamente estos dos, pues, las asociaciones de vecinos, otro movimiento colectivo, ahí poca gente está poca gente joven está achuchando, y lo que están que están cayendo en un problema de relevo generacional. Relevo generacional que lo tiene también la iglesia, que algunas veces decimos, yo lo he dicho, ¿no? También que las jóvenes están en torno a la iglesia. No, que va. No están en torno a la iglesia. No, porque yo he estado en misa esta semana. Y va muy poca gente a misa, muy poca gente. A lo mejor tengo que ir un domingo, que es cuando más gente va, o a algunas parroquias. Pero bueno, ya al margen de esto, lo que sí sabemos, y esto es un dato, este sí es científico, que las vocaciones sacerdotales están cayendo a un ritmo bestial. Y lo que antes eran seminarios a tutiplén, hoy pues son seminarios vacíos, fantasmas, y con un número de gente pues muy cortito. Quiere decirse que la institución de la iglesia está pasando un mal momento. Sí. Juan José Tamayo estuvo aquí hace un par de meses en Córdoba, y en una de sus charlas de presentación de un libro nos decía que joven se va a acercar a una institución donde el no es la prevalencia. No a las relaciones prematrimoniales, no al aborto, no a la eutanasia, no al matrimonio de mismo sexo. No al matrimonio de mismo sexo. Y decía, es un montón de no y un sí. El único sí, y todo expectante, ¿sí a qué? Sí al celibato. Bueno, este es un discurso que culturalmente no se mantiene. Claro, dicho así, también añadía este Juan José Tamayo, coño, ¿cómo, Antonio, cómo narices se mantiene la Iglesia? Pues la Iglesia católica se mantiene por el dinero de todo. Del Estado. De todo, del dinero público. Sí, pero no porque los que son afiliados pagan. No, no, no. Simplemente porque el Estado le está aportando una cantidad de dinero impresionante, o en el caso más concreto de Córdoba, pues le ha dejado la oportunidad de explotar económicamente la joya de la corona, con lo que se calcula que están facturando 13 millones de euros al año sin pagar IBI, sin pagar impuestos de ningún tipo, que es la mezquita. La mezquita catedral, vamos a ser ecuánimes al respecto porque el edificio es mezquita catedral. Entonces, esa institución que aparentemente, ¿qué ocurre? Que lo que sí le da a la juventud, entiendo yo, la Iglesia es diversión. Y como los jóvenes, yo creo que hay un elemento fundamental, y además lo abogaba al principio, tenemos que divertirnos más, pues ahí lo encuentran, la diversión. Entonces, si la juventud no va a otros lugares, ¿es porque no hay diversión? Bueno, a ver, lo de la diversión es un planteamiento para mí primario, iba a decir genético, pero en realidad porque es un canto a la vida, porque es la aportación. Y porque no requiere, en la diversión no requiere hacer ningún esfuerzo. Se está y se divierte dejándose llevar. Sin embargo, en un planteamiento como hace Edgar Morin, de lo que se llama el pensamiento complejo, esa complejidad no es genética, decía Edgar Morin, que es un pensamiento que hay que practicarlo, hay que, en cierto modo, hacerle músculo a ese pensamiento. Y ese pensamiento no es, como digo, cómodo, porque deriva en el pensamiento crítico, por un lado, y en el pensamiento creativo. Ambas cosas complejas, porque hay que conocer mucho y hay que esforzarse. Sí, la creatividad no es una cosa, como lo decía antes, que viene la musa y ya llega y ya creo, no perdona, y eso te lo manda. Esto es un criterio que estuvo durante muchos siglos rondando, ¿no? De que el creativo es un don divino y como tal los creadores se lo tienen que currar, ¿eh? No es una cosa que venga de forma... Pero implícita. En todo caso, dime. Los jóvenes tienen que tener alguna motivación. ¿Qué motivación le damos a los jóvenes para que participen en diferentes actividades? Sí, claro, vamos a ver. Para mí esto es muy complejo. En fin, que creo que en un momento determinado los jóvenes ya... Vamos a empezar desde antes. Es decir, los niños son seres muy curiosos. Los niños son muy curiosos. Es decir, el niño, como cualquier otro animal, como los primates, nuestros primos más cercanos, son muy curiosos. Y están continuamente analizando el entorno que les rodea, sus relaciones, por eso juegan de esta manera, pero aparecen en una institución, en un dispositivo como es la escuela, donde los valores ya no es el juego, sino que es la disciplina y el orden. Y eso va calando. La disciplina y el orden es muy importante en las sociedades avanzadas, ¿no? Pero lo triste para mí es que suprimen el juego, o matan la curiosidad. Sí, estas son, es que es muy llevar el equilibrio. Acabas de decir, sí, dos términos que asustan, ¿no? La disciplina y el orden. El orden. Sí, sí. Yo voy a poco las palabras y me tengo que... Sí, no sé. Sí, pero cuando hablo de la disciplina también puede ser a nivel personal. Por ejemplo, yo soy muy disciplinado, o la gente debería de ser disciplinado en ciertas cosas, ¿no? Eres disciplinado, por ejemplo, en limpiarte los dientes después de comer. Eso es una disciplina. Eres disciplinado de no coger el móvil a partir de cierto momento. Eres disciplinado de cumplir con... Pero en vez de disciplinar, ¿por qué no decimos, oye, mira, es importante que hagas esto y esto, porque sí, si haces esto y esto, el resultado va a ser muy positivo para ti, tus cuidados de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya estamos otra vez con las palabras. Es que claro, el concepto de disciplinar se nos remite a lo militar. Si a los jóvenes hablamos de disciplina, pues ya sí. Obedecer y punto, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Por eso, a mí personalmente... No sé si eso asusta a los jóvenes, no lo sé. Sí, es que la palabra disciplina... Tiene connotaciones, pero a un niño, yo creo que no conoce ni siquiera la palabra. Le llamamos disciplina porque es así. Es decir, hay unos momentos donde hay que actuar de una manera determinada para poder vivir en cierto orden en la colectividad en la que estamos. Es que, claro, estas palabras, el orden, la palabra orden, pero es que es con desorden, el orden natural, yo qué sé, esto es muy complicado. Claro, son palabras. Tiene que estar ahí el ejemplo a seguir. Es decir. Sí, tiene que estar el ejemplo y para mí creo que lo importante de la enseñanza no es tanto ni siquiera el relato, es más la vivencia. O sea, que el chico viva lo importante de la creatividad no es lo mismo que yo le diga. Y esto lo experimento. Si cuando yo voy a hablar sobre creatividad de pensamiento crítico, y lo digo mal, porque digo voy a hablar, que no voy a hablar, que no me gusta ir a hablar, me gusta ir a jugar con el pensamiento crítico y a jugar con el pensamiento creativo, no pretendo decirle esto así, así, así, sino que ponte. Y al hacerlo, él descubre una cosa u otra. Lo descubre. Sí, básicamente descubre lo mismo, porque en realidad la gente se asombra. La gente nos asombramos casi todo de las mismas cosas. Si tú le pones encima de la mesa algo asombroso, ellos terminan por asombrarse. Yo puedo contarle, mira, siempre ese ejemplo que se decía siempre, que comentaban en pedagogía. Dice, vamos a aprender lo que es un gato, chico. Entonces, tomen nota. El gato es un paquidermo que tiene unas uñas muy largas. Le hace ahí un dictado. Mañana, examen del gato. Esa es una manera de aprender. Deductiva. Y ahora hay una pedagogía deductiva. Al día siguiente dice, mañana vamos a tener gato, y va el profesor, le trae 8 gatos y se los suelta allí, se los suelta en la clase, y mañana hacemos examen. Entonces, contadme cómo ha ido con el gato. Son dos formas de descubrir la realidad. Una mediante el discurso teórico y otra mediante la práctica. Yo creo que lo ideal sería la mezcla de ambas dos, ¿sí? Porque una tiene un problema, que es que va muy lenta, ¿eh? Que es aquella, la de la experiencia es lenta, pero esa cuaja. Y la otra es, no es que sea lenta, es que se aprende para el momento y cuando se pasa el examen se olvida. Es decir, que esto lo hemos visto siempre. Es decir, oye, aquello lo aprendiste el año pasado. Ah, sí, yo lo aprendí, hice el examen y ya se me ha olvidado. Pero, oye, en vez de orden, ¿no puedes decir una metodología o una... algo que forma parte de tu vida, como una rutina que haces por alguna razón determinada, sin tener esa palabra que asusta un poco, un orden? Sí. En la habitación de cada joven, si cada joven tiene alguna habitación, cómo la tiene, cómo está ordenada, se va a fijar en que si los padres tienen ordenadas sus habitaciones o su ámbito lo tienen perfectamente ordenado, o bien esquematizado, o bien sí, equilibrado. Entonces el hijo, por repetición, por observación, puede llegar a la misma conclusión, que es más cómodo ser ordenado, tener todas las cosas en su sitio, que después andarlas buscando, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, si tú quieres encontrar algo, pregúntale siempre a tu madre, ¿no? Sí. Mamá, no encuentro el zapato. Y la madre no lo encuentra, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, dice, está allí. Y dice, no lo veo. Y está allí. Y después viene y está allí. Y está allí, como está dice allí la mamá, ¿no? Sí, sí, está allí. Dice, Dios mío. Bueno, Dios. La mamá o el papá. Sí, sí. Sí, bueno, volvemos siempre a la misma trampa, cómo llamar a las cosas, ¿no? Y creo que es importante que como llamamos a las cosas, ya lo hemos dicho en algunas veces aquí, ¿no? Que cuando nombramos, por ejemplo, a la Virgen del Rocío, no lo mismo decir la imagen de la Virgen del Rocío, como nombramos, ¿no? Porque no tienen las mismas connotaciones. Así que, uh-huh, que en una moneda de esta del euro que tenemos en el bolsillo, si miramos en una de las caras aparece el rey, pues no. Aparece la imagen del rey, no está el rey ahí, tengo yo el rey en mi bolsillo, lo tengo repetido además, que no, es la imagen del rey. Pero bueno, esto es otro de los grandes problemas cuando educamos, que no sabemos distinguir entre la imagen y la realidad. Que esto además nos crea bastante, posicionamiento a lo largo de la vida, que es que confundimos lo real con lo simbólico. Y yo creo que en este sentido también había que ir enseñándole a los chicos que los cuentos que nos contaron de niños son simbólicos. Los cuentos, que aquello es una metáfora, que no es la realidad. Que ni el lobo viene por aquí a hablarnos de que Caperucita la manda por otro lado, que no es verdad. No quiero meterme en otros planteamientos. Vamos a meter un jardín. Vamos a meter un jardín porque sí, no es verdad. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué le decimos? ¿Cómo invitamos a que los jóvenes puedan participar de esas actividades a las cuales tú has ido a compartir y has visto que no hay jóvenes? ¿Cómo podemos invitarles para que participen? Sería la clave, ¿no? Bueno, fíjate, te voy a salir por la tangente. ¿Qué no hay que decirle? Yo creo que en realidad lo que no hay que decirle, a lo mejor si lo dejamos solo, la cosa va evolucionando hacia otro lado. Lo dejamos solo y con ejemplo, en fin, como tú estabas planteando antes. Cuando éramos jóvenes, cuando tenemos una edad no parecida, pero muy, muy ajustada, ¿recuerdas tú que nos dijeron algo los padres a los jóvenes? A mí no me decían vamos, yo, bueno, sí, me decían que no hiciera lo que luego hacía. Así que, ah, bueno. Sí, porque también eran a otros tiempos. Así que ¿y por qué son distintos? Son distintos porque, bueno, yo en mi juventud la viví en el tardofranquismo, ¿no? Es decir, los últimos años del franquismo. Pero mi padre, que sí que vivió el franquismo desde los 14 años, que creo que le pilló la guerra con 14 años, vivió todo ese espacio de oscurantes y de miedo terrorífico. Una de las cosas que a mí me decía hasta la saciedad es que no me metiera en nada. No me metiera en lío, no me metiera en política, básicamente. Bueno, en política es que ni siquiera la palabra existía, creo yo. Que no te quiero ver nada metido en el de lío, ¿eh? Porque él era consciente de que la represión franquista era una realidad. Entonces lo que no iba a permitir es que su hijo pues sufriera de esa historia, ¿no? Y ahora que no hay todo eso, sí. Bueno, hipotéticamente ya, así, todo ya. Eso, ¿qué ocurre que para que esto...? Yo, nos desanime cuando vamos a un lugar donde hay muy pocos o nada de jóvenes, ¿no? Bueno, volviendo a mi propia biografía, ¿por qué termino yo en eso? Pues porque alguien me hablaba. O sea, no es una cosa que yo descubra el franquismo, no, porque todo eso estaba como muy oculto, pero alguien me hablaba, que eran los libros que caían en mis manos, esos tipos de libros. En este caso tengo que reconocer que algún sacerdote también, que yo me eduqué en los jesuitas, y algún sacerdote de aquello de San Ignacio de Loyola, te daba algún libro de sociología y veía lo que sucedía en otros países y a lo que podíamos aspirar con un planteamiento democrático. Y creo que los jóvenes de hoy también reciben mucha información, no solamente en los libros, sino en la escuela y, por supuesto, en el monstruo que tenemos aquí encima de la mesa, que es el móvil. Y básicamente, lo gordo de esto es que sé feliz, es el gran mensaje. Y además te dicen más, sé feliz consumiendo esto, esta ropa, esta cara, esta imagen personal, este narcisismo que se está potenciando a través de las redes sociales. ¿Eso cómo le podemos llamar? Eso como, sí, pues eso, el alineamiento, ¿no? Sí, claro, el alineamiento de esta historia. Pero vamos, es que la sociedad está montada en el consumo. Esto es nuestra discusión de antes. Es decir, que en un sistema que es en un mundo limitado como el que estamos, los países crean crecer por el crecimiento se mide a través del consumo o a través de la economía, que es en definitiva cuánto se produce y se consume. Pues eso es una temeridad. O sea, que cuando se le van a decir a los niños, chicos, mira, estamos en un mundo limitado y si seguimos en este ritmo de consumo, no, pues que nos vamos a pique. O sea, que ahora lo estamos viendo con el agua también, ¿no? O sea, que el consumo del agua es una cosa que se hace, vamos, una cosa tremenda, ¿no? Y fíjate cómo estamos viviendo una sequía tremenda. No sé, bueno, ahí está el mensaje, pero... no sé, si lo explicamos ellos lo saben, si escuchan noticias lo saben, hay comentarios por todos los medios de medios sociales, toda esa información también está lanzada y ¿cómo lo hacemos el gasto del agua? ¿Cómo hacemos la responsabilidad de mantener? Es que esto es una lucha desigual, mira, te vuelvo a insistir, esto es una lucha desigual porque el móvil, nada más que subiendo el dedo para arriba, ya tiene una descarga de dopamina. Sí, pero vamos, es bestial. Es decir, que en realidad lo que hacemos con el dedo, buscando, cuando entra en TikTok y empieza, que yo lo he explicado alguna vez, me he puesto a estudiar TikTok y a los 20 minutos te engancha en TikTok. Es decir, que no estoy estudiándolo. Es decir, estudiando significa apartarse de forma extraña, retirarse y ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, empiezas a apuntar los primeros, bueno, este TikTok está basado en el narcisismo, porque en cierto modo está basado en el humor que veía yo ayer. Bueno, no lo quiero decir porque esto hacemos propaganda, así que me enganché, vi un TikTok muy divertido. Lo voy a contar. Es un señor que dice, tiene un trabajo muy aburrido. Es un señor que en una feria trabaja en lo alto de una atracción que consiste en que dos personas que están en un vagón bajan de una forma bestial, pues 50 metros para abajo, una bestialidad. Y el hombre está arriba, y cuando está arriba ya están preparados para salir y dicen, perdonen, que creo que su cinturón no está bien, es posible que se desenganche. Dice eso el hombre, y en ese momento le da el botón y aquello baja. Y claro, tú imagínate el tipo que está sentado, que le están diciendo que aquello no está bien atado, está mirando para abajo, hay 50 metros, y aquello se suelta. Yo creo que tiene que pasarlo muy mal. Bueno, sí, él se monta en esas cosas. Sí. Bueno, pues, en fin, que eso sería un tema que mismo la semana que viene podemos hablarlo, porque los jóvenes sí están en las atracciones, esos jóvenes más adolescentes están en las atracciones, pero a rebosar, con unas colas bestiales, ¿eh? Ya los más mayores no vamos. O sea, esto de, yo lo más que me puedo montar es la barca vikinga, que yo creo que mi mamá va a costar trabajo, pero... Digo, el más atrevido, pero sí, pero os decía que es una lucha desigual por una razón muy sencilla, porque el pensamiento crítico es un pensamiento que requiere esfuerzo, requiere concentración y requiere interés. Sin embargo, el coger un móvil y ponerlo delante, pues no tiene ningún interés, ¿eh? Entonces, ese es el asunto. Global. Venga. Pues vamos a... Tú tienes que hacer cosas. Sí, hoy sí. Te he comentado bastante que en fin... Y nosotros tenemos que seguir con el programa. Sí. ¿Y con qué canción nos vas a deleitar hoy? Pues de Nino Brano, un himno que era en mi juventud, mi adolescencia, que ya estamos hablando de eso, Libre, de Nino Bravo. Fíjate cómo son las cosas. En Chile lo hizo los pinochetistas su canción. Ah. Y había un humorista, que no voy a nombrar porque es de nefasto recuerdo, lo destacaba en que gracias a Pinochet Chile iba a ser libre. Y aquí estamos. Ahí estamos. Solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Le invitamos desde aquí del programa para que podamos tener una ilusión, una fantasía. Vamos a mirar la historia, lo que aconteció hace tanto tiempo y que nos sirve como un recuerdo, para mí agradable, descubrir cómo la mitología nos lleva a una imaginación sin límites. Y eso lo traemos gracias a quien nos colabora con nosotros y donde miramos la historia. Y en este momento estamos mirando a los dioses y a los humanos de la mano de Nacho Muñiz, que es el director del Ecomuseo de Almedinilla. Y le damos la bienvenida. Buenos días, Nacho. Hola, Alex, JJ, ¿cómo estáis? Estamos bien, ahí pendiente de descubrir este nuevo mensaje de ilusión o de fantasía, o no sé cómo calificarlo exactamente, pero cuando lo estudiamos y miramos el tema que tú propones, descubrimos cómo puede llegar la fantasía del hombre a inventar o imaginar tanta belleza, en cierto modo, ¿no? Ese juego entre lo humano y los dioses de esa mitología. En fin, ¿cómo te encuentras hoy, amigo? Pues muy bien, algo contento. Parece que nuestra relación a Dionisos o Dionisos del programa pasado ha dado algún resultado y estamos un poquito más húmedos. Y también estoy un poco más madrileño hoy. ¿Pero húmedo por qué? ¿Por el vino? No, húmedo por la lluvia, poca, escasa, pero la poca lluvia que está cayendo. El vino vendrá ahora con la feria de Córdoba. Eso es, también hay que mojarse por dentro, ¿no? No solo por fuera. Claro. Oye, ¿y madrileño, por qué me decías, por qué? Mira, porque hoy os voy a hablar un poco de la diosa Cibeles, y ahí tenemos la famosa fuente de las Cibeles en Madrid, y de su hijo Atis, que son unos mitos y unos rituales que de los que nos hablan muchos autores, que mezclan, añaden y quitan cosas en esos mitos, en esos rituales, como es habitual, y que, por ejemplo, Pausanias, Ovidio, Plutarco, Apuleyo, incluso el poeta Catulo, que si luego vemos, pues podemos acabar con él, con una poesía de él, pues nos hablaron de estos rituales. Yo recomendaría la lectura de Fastos, la obra de Ovidio, para todas estas cuestiones. Y cuéntanos cómo es esta historia. Bueno, Cibeles era la gran diosa madre, la madre de todos los dioses y de todos los hombres, triunfante en su carro tirado por dos leones, los leones que son los símbolos de la fuerza de la naturaleza, es la diosa de la naturaleza en su plena expresión, ¿no? Es una diosa pues antiquísima, que viene ya desde el Neolítico. De hecho, esa representación de la diosa tirada por un carro de leones lo tenemos en yacimientos como Katal Uyuk, el famoso yacimiento de Turquía del Neolítico, ¿no? Y claro, entronca con otras diosas madres del Mediterráneo, ¿no? La diosa fenicia Astarte, la Rea de los griegos, esa diosa primigenia, madre de todos los dioses y esposa de Cronos, del tiempo, ¿no? también entroncan con Demeter, con Artemis, en definitiva con la gran madre, la Magna Mater de los romanos. Y por su parte Atis, o Coribas, como se le llamaba también, de ahí viene la palabra Coribantes, Atis pues era el hijo, pero al mismo tiempo el marido de Cibeles. ¿Cómo te quedas? Yo, con de una pieza, ¿eh? Esto parece un culebrón, parece un culebrón. Sí, ya dijimos en el programa pasado que los mitos esconden mensajes profundos, que se, claro, se relatan como si fueran cuentos, como si fueran verdaderos culebrones, pero están ocultando y están, bueno, dando simbología a mensajes profundos que, como vimos, Carl Jung, el discípulo de Freud, una de las mentes más amuebladas del siglo XX, pues pensaba que eran expresiones del inconsciente colectivo estos mitos, ¿no? ¿Y eso qué significado le podemos encontrar a esta historia, ¿no? A mí yo la he estado escuchando por ahí y es apasionante, ¿no? Sí, mira, en el caso de Cibeles y Atis, hombre, de manera muy resumida, esto es bastante complejo, en un primer nivel de acercamiento podríamos hablar, y de la mano de la psicología, que en el mito se está hablando un poco del complejo del incesto o del sentimiento de culpa por desobedecer al dios o a la autoridad y cómo resolver ese sentimiento de culpa, ¿no? Y en un segundo nivel, digamos, de acercamiento más profundo, podríamos entender el mito como la separación de la unidad y a través de la búsqueda de la individualidad de la que nos estaba hablando antes Gobal, muchas veces esa individualidad se busca a través del sexo, ¿no? Y a través de esa individualidad pues se produce una quiebra, una separación con la unidad. Y entonces pues el mito te habla también de cómo restablecer esa unidad, ¿no? En definitiva, el mito de Cibeles y Atis hacía, bueno, pues que sus iniciados penetraran en el misterio de la muerte y la resurrección, una vez más. Sí. Como vimos con Dionisos, ¿no? Dionisos. Sí, sí. Y que son, en definitiva, los grandes opuestos que gobiernan alternativamente el cosmos, ¿no? Esta religión de Cibeles y de Atis fue una religión mistérica, es decir, como la órfica, como los misterios de Eleusis, como la religión de Isis, de Mitra, el propio Dionisos, que también... ¿Pero qué papel jugó Dionisos en todo esto? ¿Qué papel jugó Dionisos en todo esto? ¿Qué vínculo tiene con...? ¿Perdona, Ares? ¿Qué vínculo tiene con todo esto Dionisos? Sí, pues mira, pues al igual que Cibeles, es una religión mistérica también, es decir, se requiere una iniciación... Sí. Para penetrar en esos misterios. No se puede acceder directamente, sino que hay que pasar por un catecumenado, una iniciación. En el caso de Dionisos lo vemos bien, o lo intuimos, en las famosas pinturas de la Villa de los Misterios, de Pompeya, donde son unas pinturas espectaculares, donde parece que se está representando la iniciación de una mujer a esos cultos dionisíacos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el sincretismo y que los mitos, al igual que los rituales, pues van también cambiando, ¿no? Y se van, pues, sincretizando, ¿no? Sobre todo cuando se pone en relación con el poder y con los estados, ¿no? Que terminan controlando esos rituales, estos mitos, y terminan convirtiendo la experiencia religiosa en lo que podríamos llamar ya religión, es decir, ya en un cuerpo de normas, muchas veces rígidas y dogmáticas, ¿no? En el caso de Dionisos, que también es dios de la naturaleza, como vimos, sí. Una de las versiones del mito de Atis y Cibeles dice que en su locura, como digo, hablamos el programa pasado, recorrió diferentes lugares, Etiopía, Lidia, la India, hasta llegar a Frigia, que es la región donde nació el culto a Cibeles. Es una zona de Turquía, del interior de Turquía, en torno a la ciudad de Pesinunte, la antigua ciudad de Pesinunte. Bueno, y Cibeles hizo partícipes a Dionisos, le hizo partícipe de sus misterios y le dio la piña como símbolo de fertilidad, que él colocó en su vara, en su tirso, como vimos, sí, y con el que iba, pues... Con las semillas, ¿no? Bueno, pues haciendo sus correrías. Y como los cultos a Dionisos, los cultos a Cibeles son también de carácter orgiástico, muy exagerados, como veremos ahora, y muy vinculados también a las mujeres. En todo caso, este mito, el significado que tiene, el mensaje que deja de fondo... Bueno, vamos a contar el mito, ¿no? Sí. Hay muchas versiones, voy a seguir la de Pausanias. Zeus, el padre de todos los dioses, durante un sueño, volvemos a ver aquí el sueño. Durísimo sueño. Sí, otra vez vuelve a aparecer el sueño, ya que queremos un programa hablar sobre el sueño, sí, en torno a la estatua que personifica el sueño, que fue encontrada en la Villa Romana del Ruedo, aquí en Almedinilla, y que está expuesta en el Museo Histórico, una pieza única, con una cantidad de simbología. Bueno, pues Zeus, durante un sueño, dejó caer semen sobre una roca, y esta roca quedó fecundada. A partir de ahí, la roca parió un ser hermafrodita, un ser que ya se llamaba Agdistis, según la tradición, pero que ya está, que es sinónimo de Cibeles, en muchas de las versiones. Es decir, que hablar de Agdistis y de Cibeles es hablar del mismo, la misma diosa. Solo que Agdistis era hermafrodita en un primer momento, y después, cuando sintió la envidia del resto de los dioses, que sintieron envidia de ser, de tener esa unión entre lo masculino y lo femenino, pues estos dioses le cortaron las partes viriles y las arrojaron al suelo. A partir de ahí, en otras tradiciones, hablan ya de que Cibeles queda ya sin el sexo masculino, ¿no? Bien, pues de ellas, de esas partes viriles arrojadas al suelo, nació un almendro, cuyos frutos fueron tomados por una ninfa, la ninfa Nana, y de ahí pues quedó embarazada y dio a luz a este niño llamado Atis, que fue adorado por pastores y alimentado y cuidado por un macho cabrío, ¿no? Con una gran belleza que hizo que Cibeles se enamorara de él y contrajera matrimonio con él a cambio de su fidelidad. Pero resulta que Atis acudió a la ciudad esta frigia de Pesinunte para casarse con la hija del rey, y en ese momento apareció Cibeles, ya como mujer, solo como mujer, para impedir el matrimonio. Al verla, pues Atis enloqueció y en su furor, en su locura, se emasculó, se castró y murió. En otras versiones, bueno, Agdistis, como digo, y Cibeles son dos divinidades diferentes, y también en otras versiones Agdistis fue castrado, pero por la intervención de Dionisos o Baco, que hizo que su miembro se convirtiera en vid, y esta vid, pues al caminar por el campo, se partió, y de ahí brotó la sangre que, caída en la tierra, hizo nacer un granado, y fue la granada la que cogió, en este caso, la ninfa Nana, para de ahí parir a Atis. En cualquier caso, el dios Atis, lo importante es que se castró arrepentido de haber sido infiel a Cibeles, y lo hizo debajo de un pino. Luego veremos por ese motivo la simbología del pino y de la piña, y de ahí, de la sangre, pues brotaron las violetas, las flores violetas, ¿no? El origen mítico de las violetas. Bueno, desde entonces Atis nace el 24 de diciembre, en el solsticio de invierno, de ahí su relación luego también con Jesucristo, y con el cristianismo, como veremos en otro programa, y muere y renace en primavera. Es muy importante porque son cultos sobre todo de primavera, de renacimiento de la primavera, en el equinoccio del 24 de marzo, más o menos, donde se celebraba su pasión, muerte y resurrección, a través de unas fiestas donde se hacían procesiones con imágenes, con pinos y demás, ¿no? Oye, y en todo caso, ¿cómo eran esas actividades que se hacían en primavera? Sí, esto suena a algo, ¿verdad? Sí, suena, ¿no?, a Semana Santa, ¿no? Sí. Volvemos, es que como que coincide mucho, ¿no? De una mujer inmaculada nace un hijo. Claro, y se celebra la pasión, la muerte y resurrección. Y resurrección, ¿no? Igual. Volvemos otra vez al sincretismo, ¿no? Del que no fue ajeno el cristianismo, obviamente. Ya. Sobre todo cuando el cristianismo comienza a convertirse en religión oficial del Estado. No tanto con Constantino, sino ya más con Teodosio, a mediados finales del siglo IV, adquiriendo mitos y rituales de muchas religiones, no solo de Dionisos, como vimos, con el tema del vino, de la muerte y del renacer, sino también de Atis, de Mitra, que hablaremos otra vez de otro programa de esta divinidad, de esta religión, el mitraísmo. Y bueno, y en estas fiestas dedicadas a Atis y a Cibeles, que iban del 15 al 24 de marzo, eran las Atideias en griego, Atis, Atideias, o las hilarias entre los romanos. Fijaos, hilarias, que adivina alegría, hilaridad, alegría, una alegría un poco estruendosa, ¿no? Bueno, pues había una serie de rituales que empezaban el 15 de marzo, Bueno, era habitual también hacer una especie de bautismo, que era lo que se llamaba el taurogolio. Era un bautismo con sangre de toro. Se sacrificaba un toro en una plataforma que tenía como dos alturas. En la parte de arriba se situaba el toro y la sangre del toro sacrificado caía al espacio que había más abajo, donde se situaba el fiel, que gracias a embadurnarse de la sangre del toro, pues renacía a una nueva vida, y de ahí que tuviera que estar bebiendo solamente leche durante 9 días, ¿no? Y terminaba pues con el matrimonio simbólico, del fiel o de la fiel con Cibeles, que representada en este caso por una sacerdotisa, ¿no? La hierogamia, ¿no? El matrimonio sagrado, ¿no? También se ofrecían los testículos del toro sacrificado en sustitución de los propios, porque hay que decir que los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes de Cibeles y de Atis, lo que se llamaban los gali, estos se castraban de verdad, siguiendo el ejemplo del dios, ¿no? Como hizo Atis, y ofrecen su masculinidad como ofrenda a la diosa. Se ha hablado mucho de esto, de cierta búsqueda del hermafroditismo, incluso con las teorías trans ahora y las teorías queer, pero no se trataba tanto de convertirse en mujeres o en hermafroditas, sino de ofrecer su masculinidad como ofrenda, sobre todo los iniciados más, bueno, pues más vinculados ya con el sacerdocio, ¿no? Luego ya el 22 de marzo, en un día que se llamaba Arbor Intrat, es decir, el árbol entró, el pino entró, se talaba un pino y se llevaba en procesión hasta el templo. Después el tronco se amortajaba y se enterraba como si fuera un muerto, adornándose con guirnaldas de colores, ¿no? Esto es curioso. ¿De colores? Porque fijaos, en algunas, no es que tenga una relación directa, ¿no? Porque estas cosas son muchas mezclas las que se producen a lo largo del tiempo, pero el dar los testículos del toro sacrificado en una plaza de toros y tirarlos al público y lavarse con la sangre y mojarse con los pies en la sangre del toro, del toreado en las plazas de toros, en algunos pueblos todavía, sobre todo de Castilla, se mantiene en relación a dar fertilidad a mujeres que están embarazadas, ¿no? Por eso las mujeres embarazadas o que quieren quedar embarazadas en estas tradiciones muy ancestrales, se manchan los pies con la sangre del toro sacrificado en la plaza, en el ruedo, o recogen los testículos que son lanzados al público, ¿no? Y el tema del pino es muy interesante porque esos son los mayos, esos son las fiestas de los mayos, que se celebran en muchos pueblos de España, donde bueno, se lleva un pino en procesión y se termina poniendo en la plaza, y en torno al pino, pues, la garabilla y la fiesta, ¿no? Si luego había otro día muy importante en estas festividades, que era el Día de la Sangre, el Dies Sanguis, el 24 de marzo, que ahí es cuando ya los fieles, frenéticos, con música repetitiva y constante, un poco como los cultos a Baco, como vimos, de Adionisos, y flagelándose, y azotándose, arañándose incluso con piñas, se provocaban sangre, un poco bestia, ¿no? La sangre que era la ofrenda a la diosa, ¿no? Digo, un poco bestia, ¿no? Sí, era bastante bestia, porque además, entre estas flagelaciones y azotes, arañazos con piñas, los sacerdotes, o los que iban a hacerlo, directamente se castraban, o sea, entonces era una cosa bastante bastante bestia, donde estaba la sangre, la música repetitiva, la orgía, entendida en el ritual orgiástico, entendido como lo vimos el otro día con los cultos a Baco, ¿no? Sí. Luego venía al día siguiente el Día de la Alegría, la Hilaria, que es donde se celebraba la resurrección de Atis, ¿no? Y ahí pues había gran jolgorio y gran alegría, ¿no? Y bueno, y otra serie de rituales en otros días hasta que llegaban al 28 de marzo, ¿no? Fijaos, coincidiendo con lo que hoy es casi la Semana Santa. Sí, claro, ¿no? Claro, se coinciden muchas cosas. Todo ese proceso de nacimiento y la costumbre y la primavera siempre que trae consigo la vida, ¿no? Claro. Oye, la muerte y la regeneración. Sí, la muerte y la regeneración. Uh-huh. Oye, ¿te parece que escuchemos algo de esa música que tú hacías alusión? Venga, es una ¿sí? como la que pusimos en el programa pasado, es de un grupo que se llama Sinaulía, que es un grupo de músicos, de arqueólogos, en fin, de coreógrafos incluso, que aplican sus investigaciones a la música, ¿no? Qué bueno. Y creo que el tema que vais a poner ahora se llama precisamente Magna Mater, la gran madre. Vamos a ponerlo. Esta música es muy sugerente, ¿no? Sí, sí. Dan ganas de meterse en ella. Claro, según avanzaba el ritual, esa música se iba haciendo más rápida, más repetitiva, sí. Hasta que procuraba pues el trance, y dentro de ese trance pues ya se producían las flagelaciones y adelántalo, las autolesiones para provocar que brotara la sangre como ofrenda, ¿no? Oye, a ver si podemos coger un poquito de esa música que tú indicas. A ver, ponla otra vez. Sí, a ver si con esta música también propiciamos que siga lloviendo, ¿no? Vamos a pedirle a Cibeles que siga lloviendo. A ver si puede, Javi. Ahí lo está intentando Javi, de volver a ponerla más adelante para que podamos escuchar esa parte más rápida, más provocadora, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, sería el mismo ritmo, pero ya con los tímpanos, con adelante los panderos más, sí. Y con las dobles flautas y demás, pues ya haciendo más estruendo, ¿no? Oye, ¿y qué representaciones hay aquí en los museos de Córdoba de toda esta historia de Cibeles? Sí, pues mira, Yatis. De los cultos frigios tenemos, bueno, una escultura muy señera, que es de la que hablaremos el próximo programa, que es la escultura de Mitras de Auróctonos, el sacrificio del toro, que es una estatua que está en el Museo de Córdoba, pero de Atis en concreto, del dios Atis, tenemos en el Museo Provincial de Córdoba una escultura en mármol blanco que parece que procede de Fernán Núñez, y luego otra en Almedinilla, el Museo de Almedinilla, que se encontró en la Villa Romana del Ruedo. Ambas tienen aproximadamente medio metro de altura. Ah, son grandes, ¿sí? Sí, y están representando a Atis en actitud pensativa, que está relacionado con, iconográficamente se relaciona con las cuestiones funerarias, ¿no? O sea, contiene un carácter funerario. Está como pensativo y está vestido a la manera frigia, de esta zona de Turquía, de los frigios, tendría un gorro frigio. Lo que pasa es que ninguna de las dos estatuas conserva la cabeza, y luego tiene una túnica con un cinturón ancho, unos pantalones bajo la túnica y las típicas calzas, el típico calzado persa, ¿no? Anudado con cintas, ¿no? Uh-huh. Son, por tanto, iconográficamente lo que se llama Atis pensantes, ¿no? Que pueden estar pensando o incluso con el dedo tapándose la boca en actitud de silencio, ¿no? Y vinculándolo en ese sentido con esos rituales mistéricos a los que solamente podía acceder los iniciados, y de ahí el silencio de mantener esa iniciación en misterio, en secreto, ¿no? No eran para todo el mundo, ¿no? Bueno, por dos estatuas, tanto la de Fernán Núñez en el Museo de Córdoba como la de Almedinilla, que se pueden ver en los museos locales de la provincia, y que nos están hablando de estos cultos tan importantes, que llegaron también a épocas muy tardías, al siglo V, siglo VI, muy sincretizados con el propio cristianismo, cuando ya, como digo, se convierte en religión del Estado, y el propio Estado pues favorece el sincretismo, sobre todo con religiones como Mitra y como esta de Cibeles y Atis, ¿no? Y lo podemos ver en las propias festividades, como el nacimiento de Atis, el nacimiento de Mitra el 24 de diciembre, la muerte y resurrección de Atis, coincidiendo con la Semana Santa, la muerte y resurrección de Dionisos, en fin, todas estas cuestiones que hacen que estos mitos, que según Carl Jung son expresiones del subconsciente colectivo, pasen de una religión a otra, ¿no? Como que cambian nombre, ¿no? Sí, cambian un poco el nombre, tal vez el sentido en algunos casos, pero quizás el mensaje profundo, el mensaje más esotérico, por decirlo de alguna manera, el más profundo, pues se mantiene, ¿no? Nacho, que seguiremos dando vueltas entre dioses y humanos en los próximos días, y te agradecemos mucho que nos ilustres y nos hagas pensar un poco cómo son esas historias y cómo algunas se asemejan a estos últimos tiempos, ¿no? Casi todo va vinculado. No sé, Ale, si tenemos tiempo para leer una poesía corta. Sí, bueno, esa poesía, pues vamos con ella, venga. Mira, os la voy a leer porque, bueno, es un poeta que me gusta mucho, un poeta romano, Catulo, pero que tiene una modernidad tremenda, es un poeta súper moderno, ¿no? Me parece que está escribiendo sus poemas y su poemario en la actualidad, ¿no? Tiene un poema dedicado precisamente a Atis, y es el poeta conocido por sus despechos hacia Lesbia, su gran amada, que no le correspondía, ¿no? Vaya, pues. Entonces, en este poema, de alguna manera, él adopta la actitud de Cibeles, ¿no? De los celos que tiene Cibeles de Atis cuando quiere contraer el matrimonio. Y se produce entonces el despecho y el deseo de dañar a la amada, porque es la culpable de su sufrimiento, pero al mismo tiempo se trasluce el deseo último de hacerla volver a su lado, ¿verdad? Pues venga, es un poema muy corto. Vamos con el poema. Y os lo voy a leer, ¿vale? Vale. Oh dioses, si es vuestro el apiadarse, o si a veces algunos llevasteis ya en la misma muerte la ayuda extrema, vedme propicios, triste, y si la vida llevé puramente, esta desventura quitadme, y esta muerte que como una torpeza en lo hondo de los miembros, entrándome, expulsó del pecho todo las alegrías. No pido ya esto, que aquella por su parte me ame, o lo que no es posible, que ser honesta quiera. Yo mismo sanar escojo, y deponer este morbo sombrío. Oh dioses, esto a mí, por mi piedad, volvedme. Apasionante. Qué bueno, cortito pero interesante. Pues sí. lleno de pasión. Nacho, pues Un abrazo grande. Lo que hemos dicho antes, esperamos otro día volver a movernos entre dioses y humanos, y te agradecemos mucho esta participación, porque estamos aprendiendo mucho de estos mitos, de esta historia. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. A menudo a Neil Young se le ha clasificado a la altura de Bob Dylan. En términos de su profunda escritura lírica, Neil Young tiene un don para tocar esas fibras sensibles del corazón. Nunca tiene miedo a mostrar sus emociones. Eso es lo que ayuda a que sus palabras sean tan poderosas, veraces y desde el fondo del corazón, como él las suele soltar. All Men fue una canción escrita para el viejo encargado que cuidaba el rancho Broken Arrow, que Neil compró en 1970 y que aún vive en la actualidad. Compara la vida de un viejo con la de un hombre joven y encuentra que son más parecidos en sus necesidades de lo que podamos creer. Esta es una de mis canciones favoritas, así que me callo y Paul Mann. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, going home to you. Repetitiva, no tengo ni idea. Cuando vamos a hablar de un tema que obviamente desconozco y a raíz de que surge el saber de un personaje de la filosofía, pues nos dedicamos a estudiar todos. Y aquí tenemos a un profesor que es Antonio González Carrillo. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Tenemos otro maestro que es a una Tabernet Rojas. ¿Qué tal? Bueno, yo no soy maestro de nada, ¿eh? Bueno, soy aprendiz de todo. Aprendiz de todo, bueno. Y como buen aprendiz, trae su deber. Yo traigo mi... Hoy trae deberes y eso. Yo traigo mis deberes, sí, hechos y mal aprendido. Y mal, eso, de eso se trata, ¿eh? Que esté mal aprendido todo. Y hoy vamos a hablar de un filósofo que despierta pasiones, ¿eh? Y a veces se utiliza en tono peyorativo y a veces con admiración, pero en fin. Pero es un tipo rompedor, ¿eh? Un filósofo que decía que los filósofos interpretan la realidad, las cosas, pero no, un filósofo no tiene que interpretar, tiene que transformar lo que observa, lo que ve, la sociedad en que vive. Y eso hizo Karl Marx, que hoy le hemos invitado a que venga de la mano de Antonio González, que nos introducirá en el tema, de un, para mí, apasionante filósofo. Descubrirlo es muy genial, y es donde él se maneja sobre la dialéctica y sobre la realidad, ¿no? Es cómo se maneja esas historias que tenemos cada día en cuanto a nuestro diario vivir, y cómo entre que el que domina y el dominado tienen que buscar un punto de encuentro para poder vivir en cierta consonancia con cierta justicia social. Y ahí están todos sus planteamientos que él hace a través de su pensamiento. Bueno, Tony, cuando quieras. Karl Marx es un autor imprescindible, como algunos dicen, ni Marx ni menos. Dentro del campo de la filosofía, que podemos centrarlo ahí, pero tiene mucho más plano, mucho más poliédrico, como historiador, como economista, como sociólogo, incluso como esteta. Entonces, en cuanto a la filosofía, yo diría, bueno, Mara, algunos lo califican y como un revolucionario. Es un brillante escritor, es un heredero de la Ilustración, bueno, alemán, tanto el pensamiento, la que piensa en el mundo es, aparte de Grecia, es Alemania, y está en esa, aunque después se una a otras cosas, a Francia y a Gran Bretaña o a Inglaterra. Entonces, lo que ha citado al principio, la 11 tesis sobre Feuerbach, esta palabra que le gusta tanto a los alumnos, seguidores de Feuer, el joven Marx feuerbachiano, significa rollo de fuego, la 11 tesis de que no se trata solamente de interpretar o teorizar sobre el mundo, sino cambiarlo. Y no cambiar solamente el mundo, sino cambiar la vida, como dijo después Rimbaud, los poetas. Entonces, es un autor, voy a decir una cosa curiosa, alguien se preguntará, ¿se daba a Marx en los institutos durante el franquismo, en 1974, por ejemplo? Pues por supuesto que sí, claro que sí. ¿Estaban los libros de Karl Marx en la librería, en la Luque? Sí. Estaban los libros de Marx, Alianza Editorial, Karl Marx, manuscritos de Economía y Filosofía, los manuscritos de 1844 de París. Entonces, es un autor que, pues, hoy podemos desarrollarlo y comentar. Yo iría por la parte también de historiador, como filósofo. En la filosofía está Marx, muy importante, pero después viene Nietzsche, que hablamos el día anterior. Viene Freud en otros campos, es decir, que podemos quizás hablar de Freud la próxima vez, creo que apuntaba Ale. Y bueno, hay muchas cosas sobre la figura de Marx que hoy espero desarrollar. ¿Cómo ves a Marx? ¿Cómo veo a Marx? Yo a Marx lo veo bajo tierra, ¿eh? Sí, normalmente. Sí, sí. Bueno, de hecho, literalmente no lo vi a él, pero vi su tumba, ¿no?, en París. Bueno, Marx, hay que hablar de, es muy difícil hablar de Marx porque por todo lo que ha históricamente suscitado y concitado a favor y en contra, ¿no? Actualmente ya prácticamente solo es en contra, ¿no? Y él hizo una inversión de la filosofía alemana, que dice Antonio, que la filosofía alemana llega a un momento, ¿no?, en el que toma dos derivas fundamentales, que son el idealismo y la fenomenología, que lo que hacen es intentar salvar, ¿no?, el abismo del conocimiento que plantea Kant, ¿no?, la imposibilidad del conocimiento del verdadero, la imposibilidad del conocimiento metafísico. Y entonces Marx, pues, lo que hace es, se gira hacia el materialismo, ¿no? Vuelve, dice que todo esto de las ideas, pues, son especulaciones propias de los intereses de clase y del propio ser, ¿no?, de determinadas personas que están vinculadas a unos esquemas sociales que los derivan, y que lo que hay que hacer es llegar al volver a situar al hombre en el hombre y a la al hombre en la tierra y a la filosofía en lo material, y ver, porque para él el pensamiento está condicionado por la materia y no al revés, es decir, el giro por situar cuál es la ruptura de Marx en la filosofía, pues que el pensamiento está condicionado por la materia, y la materia son, resumiendo muchísimo, las condiciones materiales, entre otras cosas, y las relaciones entre las personas, no solamente a título individual, sino sobre todo, dado que él tiene una herencia hegeliana, a título global y colectivo e histórico. Es decir, el pensamiento está condicionado por la evolución dialéctica e histórica, según él, de las condiciones materiales, de los medios de producción y de las relaciones sociales de producción, digamos, ¿no? Ese es el punto de entrada, digamos, filosófico de Marx. Oye, ahí la dialéctica está eso de la tesis, antítesis y síntesis, que él figuraban como la semilla, el árbol y la fruta. Me voy a contestar primero, comentar a Arna. No, por eso y te respondo, no, del método, y lo del marxismo como el método. Es que, como siempre, le llamamos el diálogo. En Marx, ahí hemos comentado antes, empezar, sobre las diferentes interpretaciones. Y ha aparecido una, que es la de Luis Althusser. Althusser, se llama Lire le Capital, o Leer el Capital, habla de que hay un Marx filósofo, que no hay que tener muy en cuenta, que es el de los manuscritos de Economía y Filosofía de París, 1984, que citaba antes, y ese no hay que olvidarlo, y centrarse en el del Capital, el Mar Maduro. Bueno, Arnau lo ha dicho muy bien, en la estructura de la sociedad, Marx habla de dos conceptos, la infraestructura y la superestructura. Y Arnau ha dicho perfectamente la palabra, y es que la infraestructura económica condiciona, ha dicho dos, condiciona, pero no determina la superestructura, que es donde está el arte, la idea, la filosofía, la religión, etcétera. Y el ejemplo que pone él, que él es un admirador de Grecia, es que en el modo de producción esclavista griego hay una cosa tan sublime como es el arte griego, como es el Partenón. Es decir, que para Althusser, en la visión de Althusser, habría que olvidar el primer mar y centrarse en el segundo. Bueno, pues pensamos lo contrario. Althusser, por cierto, quiero decir que acabó suicidándose y tenía mucho éxito en la Universidad de Granada cuando vino aquí en los tiempos heroicos. Yo creo que hay que tener en cuenta al Marx filósofo, al Marx joven, al de los manuscritos, que, por cierto, un detalle, porque una variante va a ser el marxismo-leninismo. No se publican los manuscritos, por ejemplo, en Rusia hasta 1932. Dato. Interesante. Y ahora, en cuanto al método, pues efectivamente, el método dialéctico, sí, en la inversión hegeliana, porque él pertenece a la izquierda hegeliana, una de las cosas que yo sí creo, a mí Arnau ha dicho que no, yo sí mantengo a Marx vigente. Lo que pasa es que he dicho que hay un Nietzsche después, hay un Freud, hay un Wittgenstein, y después tal, como él decía, yo no soy marxista, yo soy marciano. No marciano, marciano. Entonces, ¿qué marxista cogeríamos del siglo XX? Porque él está en el paradigma como decía aquí Jaime Loren, del 19, pero del 20, pues cogería claramente Antonio Gramsci, cogería un Habermas que vive, sigue viviendo en Alemania, la Escuela de Frankfurt, un Walter Benjamin, que es una filosofía casi literaria, Hannah Arendt, o sea, y después a nivel nacional, pues cogería, es decir, ya sabemos, por ejemplo, un Vázquez Montalbán aquí, un Aro Teclen, ya fallecidos, pero sí cogería incluso a un Antoni Negri, aunque sea una especie de izquierda más radical, pero sí, o sea, yo lo seguiría, no solo he dicho ni Marx ni menos, entonces, pero el método, por supuesto, que sigue, y sobre todo donde ha tenido más éxito es en la historia, he dicho el mar historiador, por ejemplo, Henry Hobsbawm, o en las facultades, no solamente la historia se hace desde el punto de vista marxista, también desde el punto de vista liberal o conservador, pero sí es hegemónico en historia. Por eso es un materialismo histórico lo que él defiende, una interpretación materialista de la historia. Yo, como sociólogo, como economista, podríamos matizarlo ahora después qué lectura hace de Adam Smith, etcétera. Yo creo que donde está más vigente es, para mí, en el campo de la historia, como ciencia, o él llamaba socialismo científico, comillas, científico. Socialismo científico. ¿Y tú estás en esa interpretación de los hechos? Bueno, yo... a lo que me refería con que Marx está bajo tierra, no es que no tenga vigencia, que yo creo que sí la puede tener, pero que el marxismo tiene sobre sí el peso de 150 años de difamación, ¿vale? Y de mala praxis, es decir, no solamente de... El marxismo tiene que ser una práctica, porque el Marx habla de la filosofía de la práctica, y además la práctica ha de ser revolucionaria. Y además, transformadora, ¿no? Transformadora y revolucionaria, y además continuamente revolucionaria, ¿no? Que eso es donde chocaron los regímenes mal autodenominados comunistas de sus tiempos, ¿no? Porque si entendemos el comunismo tal como lo entendían ellos, como lo entendían ellos después de 1981, de 1781, después de 1871, de la Comuna de París, el comunismo tiene que ser y además tiene sentido dentro de su propio método de análisis. El comunismo no puede buscar un estado de las cosas, un nuevo estado de las cosas, sino que tiene que estar continuamente buscando su propia evolución, ¿vale? Entonces, la identificación que se ha hecho tanto por intereses, digamos, capitalistas, como por mala praxis también, digamos, comunista, que ni unos ni otros serían tan fácilmente catalogables o etiquetables, el ataque que se hace al marxismo o al comunismo se hace a determinadas malas formas que ha habido de él, pero el pensamiento de Marx puede estar plenamente vigente, plenamente no, porque claro, el pensamiento de Marx, si lo analizamos desde el punto de vista marxista, peca de algo que él ya avisa. Él está hablando desde su momento histórico, y en su momento histórico está hablando del proletariado, y además está hablando de un proletariado que a día de hoy no existe como tal. Entonces, por la propia dinámica histórica, necesariamente el marxismo ha tenido que ser superado. Es decir, ¿por qué? Porque ya lo decía Marx, porque tiene que estar continuamente, la historia está continuamente en movimiento. Está continuamente en movimiento. Porque Marx aparece en ese planteamiento práctico por una revolución industrial. No hubiese habido revolución industrial en ese momento... Claro, quiero comentar. La difamación de Marx, ahora voy al momento industrial. La difamación de Marx, en mi pueblo, nada más entrar en el cementerio desde pequeño, me ha impresionado lo primero que aparece ahí en la lápida. ¿Qué hay? Estoy hablando de la Guerra Civil Española. Asesinado por los marxistas. Entonces eso era impactante, es impactante, incluso hoy día, es el tema de Marx. Haciéndolo sinónimo, en este caso, has comentado, del comunismo. Ahora, el comunismo al que se refiere Marx es el comunismo de Babeuf, el de Babeuf. Ese comunismo, Marx en ningún, no, por un lado, en ningún momento lo desarrolla. No lo desarrolla porque es algo que no está. Lo que está entre un sistema y un modo de producción y otro, entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista o paleocapitalista, hay un periodo de transición, dicen los historiadores, de transición, puede durar 200 años. Pues después del el capitalismo, el poscapitalismo, hay una transición que se llama socialismo. Pero en ningún momento aparece el modo de producción capitalista. Es que no lo puede haber, es que no lo hay en el siglo XIX, ni él teoriza sobre eso. En todo caso, lo que hay es una transición al socialismo. Transición al socialismo. ¿Dónde se desarrolla ese socialismo, o vamos a querer, si quieres llamarlo, comunismo? Precisamente en los países más desarrollados desde el punto de vista capitalista, por ejemplo Alemania y por ejemplo Inglaterra. Y ahora enlazo con lo que preguntaba Alex. No en Rusia, no en la Rusia después, para nada, que es un sistema nada capitalista, ni desarrollado, por supuesto, con muchos elementos de feudalismo. Entonces, es en Inglaterra, y ahí entra la figura de Federico Engels. Federico Engels es el alemán que está en, es el mar tercero, mar de Alemania, mar de París y el mar de Londres. Entonces Engels, que es un alemán, que su padre es un industrial de trabajando en fábricas en Manchester, el que le pasa la información a Marx, Engels, y es cuando escribe la situación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, digamos, ese es el camino. Yo no lo ligaría, ni mucho menos. Por ejemplo, si preguntáis si Lenin tiene cabida en la historia de la filosofía, el marxismo-leninismo, os digo claramente que no. Que no, que no tiene cabida. No tiene cabida porque es una lectura, el marxismo-leninismo, una lectura muy, muy, muy sesgada y muy, de poco, muy poco nivel. Yo lo ligaría más, y termino, por ejemplo, ¿Marx está ligado a la libertad? Sí. ¿Marx está ligado a la democracia? Sí. Y Marx está ligado, hay un Marx libertario cercano a Bakunin. ¿Qué es Bakunin? Un Marx modorro, que ha ido a la feria y ha tomado cuatro chupitos. Entonces yo leería un Marx no comunista, exactamente, sino un Marx socialista, llámale libertario, incluso socialdemócrata, aunque esté en contra de la socialdemocracia del momento. Entonces, esa, yo iría por esa lectura y no de Althusser, como he dicho antes, sino de esto, de la escuela de Frankfurt, del marxismo del siglo XX. Yo ahí me pierdo un poco en tu desarrollo, porque en definitiva lo que observa Marx es que hay una diferencia entre el que tiene el poder económico y los que trabajan, los que producen, los que llevan a cabo un producto, que aparte de hacerlo, fabricarlo, también va a ser una parte de sus necesidades. Y entonces, entre esa explotación que hay del trabajador para que el propio trabajador consuma lo que produce, es lo que hace pensar que hay una injusticia y hay algo que hay que regularlo de algún modo. En la creación del, que el creador, en este caso el que trabaja, debe tener alguna pertenencia con lo que hace. Bueno, eso está, ahí entramos en un concepto clave, que es la alienación. Y la alienación. La alienación, la enajenación o la alienación. Eso era un concepto que ya se venía usando, pero con una idea completamente distinta, que procede de diversas palabras del alemán que vienen a significar, que está la Entfremdung, la Veräußerung o la Entäußerung, que son todo lo mismo, que es la ajenación. A mí me gustaría más la palabra ajenación. Tú has mezclado ahí varias cosas. Voy a intentar responder a alguna de ellas. Entonces, la idea del trabajo, ¿vale? El trabajador. El trabajador, ¿qué pasa con el trabajo y el trabajador? Bueno, el trabajo en Marx no es solo un término económico, sino que es una categoría antropológica. Es decir, el hombre, a diferencia de lo que pensaban los idealistas, no es razón. No soy pienso, luego existo. Yo soy trabajo, luego existo. Me muevo, luego existo. Soy una voluntad de transformación. ahí entraría Schopenhauer, ahí entrarían otras cosas, ¿no? Soy una voluntad de transformación en movimiento y dialéctica. Entonces, la enajenación o alienación del trabajo no solo es quitarle a la persona el objeto de su trabajo, sino su propia categoría antropológica como persona. Y la alienación, según Marx, se produce a tres niveles. Se produce, primero, la alienación del objeto de trabajo, que es lo que tú dices. Le quitamos el fruto de, te quitamos el fruto de tu trabajo. Es decir, tú me vendes a mí tu fuerza de trabajo, ni siquiera me vendes el objeto de tu trabajo, sino solamente tu fuerza de trabajo para, con mis medios capitalistas, darme a mí un objeto. El objeto nunca es tuyo, nunca ha sido tuyo. No es que te lo quiten, es que nunca ha sido tuyo. Te alieno a ti como persona, te alienas tú como persona, puesto que tu trabajo, primero, bueno, en el caso de la época, de esta época concreta, que es lo que estábamos hablando antes, de cómo el marxismo se autosupera a sí mismo y conlleva su propia superación, en tanto que se refiere a la época concreta en que se produce, en esa época y en esa clase social de la que él habla, del proletariado, además, la actividad de trabajo es alienante porque se está refiriendo a personas que están trabajando con unas máquinas ensordecedoras haciendo cosas absolutamente triviales y que no las empoderan de su trabajo, por usar terminología del siglo XXI. Ni hay creatividad. Hay... Claro, no hay nada. Hay un tío que está retirando los tornillos que hace una máquina y se tira así, pues se tira así 12 horas, ¿no? Y cuando en Inglaterra, cuando se instaura la jornada de 10 horas, pues 10 horas de su vida todos los días, el tío retirando clavitos, ¿no? Hasta 50.000, ¿no? Y luego se produce la tercera alienación, que es la alienación del hombre, de la vida genérica del hombre. El hombre es un ser social, además de un ser de trabajo, y entonces la alienación del trabajo, la alienación del objeto de trabajo y la alienación del hombre en cuanto trabajador, pues determinan además la alienación del carácter genérico del hombre, que además, como las condiciones materiales del hombre, del trabajador, no le permiten gozar de los avances espirituales, digamos, de la humanidad, es decir, como estoy 12 horas al día currando, moviendo clavos, pues no puedo ir al Louvre a ver allí los cuadros que hay expuestos, pues estoy... se me quita el objeto, se me quita el sujeto, que soy yo, y se me quita la sociedad. Y no me queda y al trabajador no le queda absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, para Marx... Eso es consecuencia directa de la propiedad privada, ha de abolirse la propiedad privada, y eso, como ha dicho Antonio, se hace en un proceso que llevará a unas relaciones nuevas, unas relaciones de producción nuevas, que generará una superestructura nueva, pero que definir esa superestructura, definir ese Estado, sería contradictorio con el propio método, porque no podemos definirlo porque no existen las condiciones se darán. ¿Y cómo se darán? Mutatis mutandi, llegaremos a esas nuevas condiciones. Llegarán, o decía él, que llegaríamos. Ahora estamos en otras. Vamos, ¿estamos en otras o no? Vamos a ver. Efectivamente, vamos a ver, Marx, puedes leer, y alguna vez me he leído esto y me ha sorprendido, me ha interesado, me ha gustado siempre. Marx está con los que sufren. Marx está con el dolor y Marx está evidentemente con los desfavorecidos, En este caso, la clase obrera en la revolución industrial, manchesteriana, por ejemplo, capitalismo manchesteriano. Entonces, relacionándolo con el método, si esta clase obrera viene del mundo feudal. En el mundo feudal, los siervos habían tenido cierta propiedad, o sea, dejada por los señores, pero cierta propiedad. Pero cuando pasan a la fábrica, no hay ninguna propiedad, no tienen ninguna propiedad, de lo de la alienación, ¿no? Entonces, ligándolo con el método dialéctico que citaba Alex, si el primer momento, la posición, la tesis, es la burguesía, evidentemente viene la negatividad, la negación, que es el segundo, el gran momento, es la clase obrera. Es la clase obrera, el segundo, la antítesis. Ahora bien, decía un amigo mío, historiador, y siempre me gustó y tenía su razón, Mar no quiere que permanezca la clase obrera, quiere superar esa dicotomía y el aufebum, la síntesis de los dos elementos, en un tercer elemento, que por ejemplo en el siglo XX sería cuando, a mí me parece una fórmula que válida, trabajadores de clase media. Trabajadores de clase media. Entonces, efectivamente, en la alienación, lo he dicho muy bien en alemán, yo no sabría decirlo en alemán, en Tauserum o en Frendum, yo lo diría literal. ¿Cómo era? Sí, lo ha dicho muy bien. Hay varias. Está en Tauserum. En Frendum, Äußerung. Sí, claro, que eso es la alienación. En este caso, por ejemplo, sobre su propio producto de trabajo, sobre la naturaleza, por ejemplo, cuando yo también he oído alguna vez que los obreros, por ejemplo, los mineros, un ejemplo de las minas, ¿no? Siempre, cuando extraían material del carbón o lo fuera, o el hierro, después llenaban esas oquedades para digamos, remediar lo que habían extraído, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, Mar no habla del tema ecológico, evidentemente un tema tan importante hoy día, el ecologismo, no hay, porque no es su sensibilidad, ¿no? Y en cuanto a la explotación, lo que me viene a la mente enseguida es hoy día la figura del un coreano, filósofo en Alemania, sale, es coreano de origen pero alemán de pensamiento, Chul Han, que habla de autoexplotación. Eso sería una variante de, digamos, un marxismo, quiero entre comillas o no, en el mundo actual donde el personal, la gente, se autoexplotan. Y cuando veo algún reportaje sobre, he visto recientemente sobre Corea del Sur, sobre una sociedad asiática como Corea del Sur, que tiene paralelismos con España, etcétera, pues es tremendo esa idea interiorizada de autoexplotación. No solamente la visión marxista de las cuatro alienaciones o enajenaciones, me gusta más también enajenación, que después desarrolló también Freud, ¿no? ¿Qué otro tema podemos hablar desde el punto de vista filosófico de Marx en esta época que aún está vigente, como tú indicabas antes? En esta época, claro. Bueno, en esta época respecto al ecologismo, el ecologismo en Marx no aparece porque no hay esa sensibilidad en la época y porque los problemas en aquella época no eran tales, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo había pocas máquinas, había poca historia, ¿no? Entonces, bueno, ahora en la actualidad, bueno, el marxismo o los restos de marxismo que quedan, que los hay, ¿no? Y los hay y muy lúcidos, ¿no? Tienen nos queda combatir, pues no podemos volver al marxismo ni a los ideales ni de 1848 ni de 1968 ni a ninguno de esos, ¿no? Y entonces ahora mismo el marxismo en España, en Europa, y en lo que tiende a la política, lo que se llama la política de los comunes, que aquí tenemos nuestros ejemplos en España, ¿no? Entonces, así como Marx no define exactamente el modelo de Estado, pero sí habla en sus primeros textos, habla de una apropiación del Estado, lo cual es contradictorio, ¿no? Porque el Estado al final es la expresión de una infraestructura que él quiere eliminar, pero bueno, él habla de la dictadura del proletariado, luego a partir de 1871 de la experiencia de la Comuna de París, ya habla de otras cosas, ¿no? De la Allgemeinschaft, que sería la generalidad, la Generalitat aquí de Cataluña, ¿no? Iría por ahí. Entonces ahora lo que nos queda, o lo que queda del marxismo, va por unos símoron, va por la práctica utópica, ¿no? Que la práctica se supone que no puede ser utópica porque la utopía está hacia adelante, ¿no? Entonces ahora mismo lo que se pretende desde los marxismos actuales, porque no hay un marxismo, sino es pues intentar primero que aprendiendo del pasado, ¿no? Que el camino no puede estar fijado desde arriba, no puede haber un partido que rija, ¿vale? Pero las experiencias concretas no pueden ser tampoco aisladas. Y se trata de intentar, los comunes, intentar espacios de desapropiación, es decir, de eliminación de la propiedad privada, del derecho de propiedad privada en favor de los derechos de uso colectivo, en distintos estados, en distintas formas, y además desde un punto de vista metainstitucional y horizontal, es decir, que no sea solamente político desde arriba, pero que esté desde abajo e interconectado, ¿no? Y que eso, ¿dónde está la revolución ahí? ¿Dónde está la superación ahí? Pues claro, como ya no se habla de revoluciones, lo que se habla ahora mismo desde los comunes y desde las experiencias similares es de la erosión del capitalismo. Es decir, con pequeñas prácticas que tengan sentido y puestas en común las unas con las otras, aunque cada una sea distinta de las otras, intentar erosionar desde dentro. Dado que, esto no lo dicen ellos, lo digo yo, lo interpreto yo así, pues las experiencias revolucionarias, las que hubo cuando hubo condiciones de posibilidad, fracasaron, y las que se intenten serían aplastadas. No es ir en contra del sistema, sino erosionar el sistema a través de detalles como, por ejemplo, en la educación. Pues, por ejemplo, en la educación. Es un paso importante. La educación, el consumo. La educación le puede interesar. La educación es una herramienta tremendamente débil comparada con los medios de comunicación que están en manos de determinadas corporaciones muy concretas y muy pequeñas. Es una herramienta, ahí hay una erosión. Pero claro, no podemos confiarnos en que con la educación lo van. Primero porque la educación está en manos de quien está. Pero siempre y cuando vayas a llevar a tus hijos al lugar donde está precisamente esa estructura, ¿no? Claro, tú puedes desviarte. Desviar un poco. Claro, que tú lo dices por los Waldorf, sí, ¿no? Sí, donde yo llevo a mis niñas, ¿no? Y que las tenemos en un estado en un estado semicomunista idílico. Sí, claro. Pues sí, la verdad. Sí. Que eso es una de las cosas que puedes hacer, puedes hacer cooperativas de trabajo. Cooperativas de consumo. Yo creo que lo que más le molesta al Estado ahora mismo son las cooperativas de consumo. Es decir, que no pases por el aro del supermercado, que te vayas al campo allí a cultivar tomates. Es la acción. ¿Qué hacemos para que esto que nos aplasta, que nos tiene ahí alineados? Pues, ¿cómo podemos romper eso? Es precisamente ante el fracaso, ante los fracasos de las acciones políticas, pues, y sin renunciar a ellas, pues, sobre todo, no hay que renunciar a la acción individual y a la acción social, en la escala que sea. Has dicho, ¿qué vigencia tiene Marx hoy día? Sí. Pues yo creo que sigue vigente, ahora voy a decir, voy a intentar el alma. El Die Welt, el mundo, o sea, la Weltanschauung, la cosmovisión, la visión del mundo, en Marx hay una cosmovisión. Esa cosmovisión tiene muchos ámbitos. Hemos dicho además historia, sociología, economía, estética, filosofía, incluso, por ejemplo, biología, ciencias naturales. Cuando hay una conexión entre la teoría, el origen de las especies, la gran obra de Darwin, que sería una lectura marxista del mundo natural, ¿eh? Ahora bien, no hay, lo que no hay, por ejemplo, es unas matemáticas marxistas, que en la Argentina de la dictadura militar, algunos han pagado con su vida o con la cárcel. Eso de ser un matemático marxista, no existe un matemático marxista o una física marxista, ¿no? Pero sí hay una Weltanschauung, ¿no? Entonces, has citado a Arnaud muy bien, quizás, y Alex, que quizás la crítica de Marx a los socialismos utópicos, a Saint-Simon, a Fourier, los falansterios, el marxismo también, y Marx, y el marxismo del siglo XX, evoluciona sorprendentemente y paradójicamente a un socialismo utópico. En esa utopía, una de las utopías, y dice que la última utopía sería la democracia. Yo he ligado a Marx con la democracia como demócrata y a la idea de libertad y a la idea de emancipación y a la idea de no dominio, ¿no? Entonces, como dice muy bien Arnau, ha sacado el tema de los comunes, lo común. Estoy de acuerdo y me parece muy importante, es el concepto de lo común, de lo público, de lo que pertenece a todos. Pero sorprendentemente, Arnau, ¿por qué, me pregunto, solo salen los comunes en Cataluña? Tú has citado a la Generalitat. Solamente aparece eso políticamente en Cataluña. Deben ser porque son más desarrollados políticamente que el resto. Tú has dicho España. Yo digo, no veo en España los comunes. Solamente lo veo en Cataluña, ¿no? Bueno, eso es un movimiento mundial. Sí, yo sé. Pero ¿por qué lo coge Cataluña y no...? Sí, ya sé que en Francia y es teórico como Laval y Dardot, etcétera. Y en cuanto al ecologismo, efectivamente, los dos grandes movimientos que hay son el ecologismo y el feminismo. No hablemos del feminismo de Marx y de cómo era personalmente él y con su mujer, que era un aristócrata, etcétera, con su hija, etcétera. Entonces, el ecologismo quizás es lo único, el feminismo también, que el capitalismo no puede asumir, por definición. Todo lo asume el capitalismo, hasta ahora lo asume todo. Y como yo escribí hace poco sobre la frustración de Sísifo, de la izquierda, de que nunca llega a buen puerto, a pesar de todas las herramientas que tiene, pero no acaba. Lo único que no el capitalismo es incapaz de asimilar, y lo intenta, es el ecologismo radical. Ahora bien, efectivamente, has dicho muy bien, y eso me acordaba de tu padre cuando hablábamos de esto, y salía aquella famosa revista El Viejo Topo, que había que hacer una zapa de los ratones, de los roedores. Víctor Ríos, ahí. De los roedores, que había que del sistema desde dentro, ¿no? Entonces, un poco yo lo veo así. No sé, yo considero que si Marx aparentemente no era ecologista, pues una diferencia que él comentaba o pensaba, de que el hombre ha llegado a diferenciarse de los restantes seres vivos, porque el hombre ha tratado de transformar la naturaleza en un uso personal, la ha cambiado de algún modo, y eso era lo que él significaba en su pensamiento también. Claro, el hombre era actividad, ¿no? Y él decía, por ejemplo, ¿no? Dice, la geografía no determina la historia, sino que es la historia la que determina la geografía, ¿no? Es decir, el hombre es transformador. ¿De dónde viene eso? Pues relacionado con lo que habíamos dicho antes, si la categoría antropológica del hombre es el trabajo, y el trabajo es transformación de cosas, pues a no ser que sea el trabajo meramente intelectual, que es otra cosa que él criticaba, ¿no? de las élites intelectuales alemanas, ¿no? Decía como el socialismo alemán de su época, pues se perdía en las derivas lingüísticas de la lengua alemana, que es muy laberíntica. Y perdía el carácter transformador, ¿no? Entonces, el hombre es transformación. Marx, pues, era imposible que en aquella época, pues, se aproximara siquiera a una idea de ecologismo. De hecho, él lo que decía era que el comunismo, el nuevo orden social, multiplicaría la producción de tal manera que generaría un nuevo paradigma. Es decir, estamos en la prehistoria de la producción. Su ideal era, en términos de producción, poco más o menos lo que hay ahora. Lo que pasa es que, claro, él estaba sometido, él lo decía él mismo, no sé si lo decía él mismo o quién lo decía, pero creo que lo decía él: no puedes pensar fuera de tu propio tiempo. Entonces él no podía pensar fuera de su propio tiempo. Claro. Y el ecologismo no era de su tiempo. Y es lo que deberíamos pensar también nosotros ahora, hoy en día, ¿no? Claro, no eso, pensar en lo que pasaba antes y no lo que está pasando hoy. Eso, por terminar brevemente, eso es lo que intenta Isaac Asimov en su fundación, en su saga de fundación, lo que habla de la psicohistoria, ¿no? De que hay un tío que vaticina a mil millones de años, o a mil años, no sé cuántos son, los destinos de la galaxia, ¿no? Pues vale, eso está muy bien para ciencia ficción. Oye, sin ciencia ficción y basándonos en la realidad del tiempo. Déjame decir una cosa que quiero decir. Lo último, porque lo último, sí. El marxista actual que yo vivo, y además, que yo considero que sigue la trayectoria de Marx, sería Jürgen Habermas. Y es en Alemania. es el alemán Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Habermas. Y Habermas, ¿por qué en Alemania surge el movimiento Die Grünen, el movimiento verde, el partido político que está en el gobierno hoy también con la socialdemocracia, con el SPD? Y Habermas habla de que la socialdemocracia se hace verde y los verdes se hacen socialdemócratas. Pero para terminar, y voy a reivindicar una cosa aquí, en público. Quien en el año, los alemanes, el Partido Verde, el Partido Die Grünen surge en 1984. Pues en Córdoba hubo una persona y un grupo de personas, se llama Pepe Taberner, que es el padre aquí de Arnau. En 1983, un año antes, nos reuníamos en la Fundación Paco Natera y trae, él dice que no, que hubo más gente, sí, oye, sé que hubo más gente, pero yo siempre digo que un año antes que en Alemania, que la vanguardia alemana de los verdes, en Córdoba, Pepe Taberner y otro grupo, no quiero citar más nombres, se habló de ese tema y se relacionó marxismo. En aquel tiempo la figura era, me acuerdo que era Iván Ilich, y leíamos a Iván Ilich, la convivencialidad, se llamaba, el nombre es complicado. Entonces, yo creo que la ecología sí está presente el neomarxista. Marx era marxiano y lo que viene del siglo XX son marxistas. Y Habermas es un ejemplo claro de marxismo que creo que hay en ese camino. Y feminismo también. O sea, se puede decir la no dominación, la libertad como no dominación, la emancipación de los trabajadores o de las mujeres. Antonio González Carrillo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y dejarnos ahí con el pensamiento dándole vueltas al asunto. Y también a nuestro amigo Arnau Taberner, gracias por estar esta mañana. Gracias a vosotros por tenernos aquí. Espero que el próximo día, que vamos a hablar de otro filósofo también complicado, vamos a disfrutar de cuál, la conversación. ¿De cuál? De Freud. Nos toca Freud. No me hagas... Me está haciendo... Estamos intentando que no nos haga la zancadilla habitual, sí. De decirnos de quién vamos a hablar la semana de antes. No, la semana de antes no fue, fue mucho antes. Además, tenemos una asesora en el programa, maravillosa, y tú te enteras de todo. Sí. Y va diciendo. Sí, va diciendo, sí. Amigos oyentes, no se vayan, por favor, que aún nos queda tiempo para charlar de muchos temas y de verdad que van a ser interesantes. Quédese, por favor. La están disfrazando, pero al decir esto te tildan de mamerto. Se trata de demostrar la verdad. Trabajo es la bolsa, un invento de la mente, pues se trata de relaciones materiales, más no de meras cifras balares. A la gente que está en la burguesía, a esa gente que se inventó las tarifas y así generar más dinero. Es la plusvalía a un costo de cero, pues se trata de meras fantasías. Realidad, su herramienta fue el gobierno. Gente que vive en la pobreza, el Estado moderno los tiene de cabeza para así proteger su sistema. Capitalismo, olvidando tus destrezas, el taller oculto de la producción. El proceso económico será tu perdición. Capitalismo no quiere que salgas, es un invento para controlar las masas. Dame todo el power para la lucha de las clases. Dime cuánto costó regalar el gobierno de una nación. Dame todo el power para la lucha de las clases. Dime cuánto costó regalar el gobierno de una nación. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dinero, es un invento malicioso. Porque de la especulación nace toda la riqueza y no de la manufactura de la clase obrera. Esa frase es una gran mentira. Fetichismo en mercancía. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Es un hecho que la sociedad americana es una sociedad militarizada, una sociedad dominada en cierto modo por el complejo militar industrial, impregnada, quizá la palabra dominada no sea exacta, impregnada de las particularidades del complejo militar industrial. El profesor Roger Stack, que es profesor de estudios de comunicación en la Universidad de Georgia, se dedica fundamentalmente a estudiar la larga historia de la colaboración entre el complejo militar industrial, por ejemplo, y Hollywood. Todos hemos visto las grandes batallas del cine hollywoodiense, pero a lo mejor no sabemos o no tenemos conciencia de lo que hay entre bambalinas. La historia de las relaciones entre el complejo militar industrial, el Ministerio de Defensa, la CIA y el cine se remonta a películas muy antiguas, como por ejemplo El nacimiento de una nación, una película emblemática, ¿no? Ahí el ejército ya empezó a colaborar en la película, lo que le permitió naturalmente influir en la historia. Este fue el primer modelo de lo que se convirtió después en una operación masiva de las relaciones entre el complejo militar industrial y el cine. Después, años después, en 1927, el ejército estadounidense publicitó su poderío, su fuerza aérea, en una película que se llamó Alas, sobre la Primera Guerra Mundial. Y en esa película lo que se hacía era exagerar el poder, el papel que Estados Unidos había tenido en el conflicto aéreo en la Primera Guerra Mundial. El Ministerio de Defensa suministró una enorme cantidad de equipo militar, más de 3.000 soldados de infantería y cientos de aviones. Incluso hubo accidentes y heridos, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea del nivel de compromiso militar con el cine, hay una anécdota, y es que un cadete murió en uno de los muchos accidentes aéreos de la película, de los accidentes simulados, y el ejército dictaminó que había muerto en acto de combate. En la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, la Oficina de Información de Guerra, que era como se llamaba entonces, ya continuó, ¿no?, colaborando y participando en los guiones de múltiples películas, y el número ya se disparó en la década del 2000 y durante los años 80, antes de la década del 2000 ya se disparó. Actualmente se puede confirmar la cooperación del Pentágono y de la CIA en más de 2.500 películas y programas de televisión. Naturalmente, esto significa control de guiones. Las productoras de los programas de televisión y de las películas, las productoras tienen tanto material como quieran a su disposición. Tienen acceso a miles de millones de dólares en equipamiento, en personal, en bases militares, en asesoramiento. Y pagan algo, no lo hacen gratis, porque a partir de 1964 el Congreso le obligó a empezar a pagar. Lo que pasa es que eso está después trucado, ¿no? Porque son muchas, digamos, las formas como esa norma se elude. Y al final, pues, esto es más bien una forma de apaciguar al público, porque realmente los gastos en cierta medida son en gran parte asumidos por el Pentágono, por la CIA. El resultado de todo este proceso es, como he dicho antes, el control de los guiones. Por ejemplo, un ejemplo de esto, hay una película muy famosa que algunos de vosotros habéis visto, Godzilla. Godzilla tiene varias versiones. La primera película de Godzilla, yo esa no la he visto, es de los años 50 y era una crítica, era una crítica a la proliferación nuclear. Y naturalmente esto no gozaba de la aquiescencia del Pentágono. En la segunda versión ya sí que los militares la apoyaron. ¿Por qué? Porque mostraba la actuación militar de una manera heroica. Y lo más importante, se le dio la vuelta a la narrativa antinuclear. Los militares eliminaron las referencias que en la anterior película se hacía a Hiroshima, y de repente se emitió el mensaje de que las armas nucleares forman parte de la solución al problema de la guerra y de la seguridad. Fue una gran victoria de los poderes militares. La siguiente versión, la de 2019, la siguiente versión de Godzilla, los militares negaron ayuda a ella. No se sabe muy bien por qué, pero se negaron a participar, a colaborar. Algo debió de molestarles. Porque luego, pues, de algún modo, lo que se supo es que los militares dijeron que la película debilitaría el apoyo interno estadounidense a la construcción de su arsenal nuclear. No es solo el cine, pero no es solo el cine. Es toda la industria del entretenimiento la que está en manos del complejo militar industrial. Por ejemplo, la presencia de los militares está en las grandes plataformas, en todas las grandes plataformas, en donde se emiten algún tipo de audiovisuales, incluso hasta en los programas de cocina. Hasta en la cocina están los militares, ¿no? Esto nos da una idea de lo que significa afirmar que la sociedad americana es una sociedad militarizada, una sociedad impregnada del espíritu de lo militar, una sociedad preparada ideológicamente para ese estado de guerra permanente en el que los Estados Unidos viven. Vamos avanzando a la mañana y espero que usted siga allí con nosotros. Y tenemos un tiempito por delante para seguir hablando de muchísimos temas que aún nos quedan ahí en la mesa, sobre la mesa. Y cuando suena esta música, ¿qué hacemos? Viajar un poquito, le invitamos a viajar imaginariamente, donde usted quiera, vamos a ir viajando lejos, volando. Nos vamos hacia el norte de nuestro país y nos vamos hasta un lugar maravilloso como es Asturias. Buenos días, Sole Fernández. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, vosotros no sé cómo tendréis ahí el clima. Nosotros aquí pues está mayo bastante cambiado, bastante cambiado. Sí. Los refranes, ¿os acordáis que en todos los sitios hay refranes, no? Sí. Que nos indican el tiempo y tal. Aquí aquel de en abril las aguas mil, pues no funcionó este año, porque en abril hizo un clima a verano, de veintitantos grados. Bueno, lo sabéis vosotros que lo sufristeis también. Sí, lo hemos sufrido. Y no cayó una gota de agua. Y sin embargo, ahora en mayo, pues no dejó de llover. Y bajó muchísimo la temperatura. O sea, unos cambios pues de veintitantos grados a 16. Oye, tú que hablas con la naturaleza, ¿le podría decir a la lluvia que por favor venga a Córdoba? Que sería muy bienvenida, ¿eh? Coméntaselo. A ver si tienes poder sobre los elementos. Bueno, a ver, la naturaleza habla. Y os está diciendo a gritos que plantéis árboles, que plantéis, que mantengáis mucha vegetación. Es la única forma de atraer la humedad. Eso lo sabían los indios, que se comunicaban simplemente con sonidos, los nativos, que se comunicaban de distintas formas. Hablaban lo esencial, nosotros ahora hablamos mucho y hacemos poco. Oye, le llamamos la atención a quienes, los políticos que se presentan a las próximas elecciones municipales aquí en Córdoba, sí. Por favor, atiendan bien las sugerencias de Sole. Hay que plantar árboles. Y eso, no sé si lo atraerán en los programas electorales, pero sería muy interesante que volviéramos a tener mucho verde aquí en nuestra Andalucía y podamos tener razones y a menos la ilusión de saber que haciendo esto vamos a tener agua en el futuro. Como hay agua, pues mucha agua por donde tú vives. Hoy vamos a hablar de algo que nos llama la atención, al menos dentro de la conversación que sostuvimos, pues sí, me llama la atención cómo son los calendarios y por qué en algunas culturas los calendarios se adaptaban más a la naturaleza que pues, a un sistema, no sé, económico-social, no lo sé cómo llamarlo, pero que los calendarios significaban o demostraban cuál era la situación del campo de naturaleza en ese momento, ¿no? Claro, efectivamente. Yo os hablaba de los calendarios que yo he descubierto, vamos, por aquel que me llamó tantísimo la atención, aquel círculo inmenso que apareció en el norte de Europa y tal. Y otros muchos, por ejemplo, el Celta, veréis, el Celta es muy curioso porque está dividido en 8 estaciones, no en 4 como nosotros, está dividido en 8. Y a su vez tiene unas divisiones curiosísimas, tiene 13 divisiones muy curiosas porque las divide por importancia de árboles y por la relación que tienen esos árboles distintos, por ejemplo, el fresno, el avellano, el roble, todos, el castaño, todos estos árboles tienen una relación directa con los cambios de temperatura, con los cambios de estación y con los cambios, o sea, cómo la gente dependía muchísimo de esos árboles y de estudiar mucho cómo reaccionaban. Por si no lo sabéis, hay una cosa muy curiosa, que casi todos los árboles, menos el tejo, se podrían comer, los humanos lo podrían comer. Yo me fijé, por ejemplo, en árboles que comen las hojas los animales, ¿no? Y hice una lista de esos árboles que los animales comen las hojas y empecé a investigar. A ver, ¿estas hojas se podrían comer, cocinar y comerlas los humanos? Pues sí, son comestibles todas. Esto lo ignoramos tantísimas cosas que nos da miedo pensar que un día, sabéis todos que ahora se está jugando en la bolsa incluso con las tierras fértiles, con el agua, con las distintas cosechas, se está en bolsa ya hace muchísimos años, el trigo, la maíz, todo esto, ¿no? pero cada vez va más. ¿Por qué? Porque cada vez va a escasear más. Cada vez somos más inútiles, más listos en tecnología, entre comillas, la inteligencia tecnológica, entre comillas. Todos sabemos manejar botoncitos, pero no sabemos manejarnos a nosotros lo que necesitamos. Lo que podría, en caso de un peligro inminente, ¿cómo sobreviviríamos? ¿Estaríamos rodeados de comida y nos moriríamos de hambre? Eso no lo enseñan ni los políticos, ni en las escuelas, ni en ningún sitio. No te enseñan, salvo lo conocido. Tú plantas unas alubias, plantas unas berzas, y eso es comestible. No, tendrían que nos enseñar lo que es comestible en caso de necesidad. No sé si os acordáis una cosa muy curiosa, que en Cuba, hace unos años, cuando vivía Fidel todavía, hubo una escasez de una vitamina que estaba provocando unas determinadas carencias. Y entonces criticaron mucho a Fidel porque dijo que se fijaran en tal planta que había allí en la isla, que esa planta era rica precisamente en esas vitaminas, que no tenían por qué ir a comprar una vitamina en una pastillita. Lo criticaron muchísimo, o sea, hubo críticas de todo tipo. Mira, ahora este nos manda a ir a pacer como si fuéramos animales y tal. No, eso es cuestión de enseñanza de primaria y también política. Los políticos, como vosotros acabáis de decir, están haciendo la propaganda, pero en ningún momento, ninguno tiene un proyecto real de proteger la naturaleza, de sacar leyes y de respetar las leyes que existen. Veréis, yo tengo la esperanza, plantamos aquí muchos árboles, bueno, de cómo está esta zona a cómo nosotros la cogimos o la compramos, no tiene nada que ver. Nosotros, por ejemplo, alrededor hemos plantado tantos árboles que la casa ya ni se ve desde el exterior. Antes se veía la casa entera, ahora no se ve la casa. Está llena de árboles por todos los sitios. Bueno, de hecho, plantamos 8 nogales y este año están cuajaditos de nueces. Va a tener muchas nueces. Esos, digamos que son árboles que tienen un tiempo determinado. Se mueren y punto. Llegan a un punto, el nogal no alcanza cientos de años. Pero estamos plantando robles, castaños y tejos. Ya en la finca tenemos 3 tejos que pasan, pues eran chiquitinos, ahora ya pasan de los 5 metros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo la esperanza de, yo no los voy a ver, por supuesto, viejos, pero tengo la esperanza de que cuando me muera o antes de morirme salga una ley que se respete realmente a los árboles como seres vivos, y esa ley pues esté tan, o sea, tan fuerte, digamos, que tú puedas denunciar el que corten un árbol por gusto de 200 años, como está ocurriendo aquí, o 300, los que sea, se determinen con los árboles. Entonces, lo de los calendarios que hablábamos el otro día son muy interesantes porque son reales. O sea, estos calendarios están estudios sobre el movimiento de los astros y los cambios climáticos de entonces. Tienen cientos de años y son más fiables que los nuestros. Y nosotros podemos hacer esos mismos calendarios fijándonos en los cambios que estamos sufriendo continuamente. Vosotros, a ver, ¿quién había pensado, por ejemplo, que en Asturias, yo recuerdo el primer viaje que hicimos con el colegio, que teníamos una profesora muy inteligente, a León, y vimos cigüeñas? ¡Qué maravilla! ¡Mira las cigüeñas y tal! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto no se ve. Bueno, pues resulta que en Asturias ya llevan unos años anidando cigüeñas. Eso era impensable hace unos años. De que en Asturias hubiera cigüeñas, ojo al dato, cerca de la mar. Pues hay cigüeñas, hay nidos de cigüeñas. Desde que nos empezamos a meter con la industria y salvajemente explotarlo todo, y ahora con la tecnología, hemos dejado de lado la naturaleza totalmente, por otras cosas. No nos estamos dando cuenta de lo que hemos, la herida tan tremenda que hemos hecho en la naturaleza. Bueno, yo, veréis, hay opiniones distintas y lo sabéis porque vosotros habéis entrevistado a mucha gente muy interesante. ¿Qué opina que bueno, que sí, que los cambios se están viendo y no sabemos hasta dónde vamos a llegar con estos cambios, cómo estamos maltratando a la naturaleza. Sin embargo, yo oí una vez a un señor, a un científico, que decía que somos muy prepotentes los humanos. Y se dolía de la prepotencia humana, dice, porque creemos que somos dioses, que podemos alterar la naturaleza. No, la naturaleza sigue sus cursos, el planeta Tierra está cambiando de eje, miles de años es muy poco, pero está evolucionando, igual que apareció, desaparecerá, estemos nosotros o no estemos en ella. Lo único, decía este señor, que cambiará será que si el ser humano, como tal animal, podría aguantar unos miles de años más, pues que desaparezca antes de tiempo, antes de lo que de una forma natural podía desaparecer, por culpa de la prepotencia que tiene, de las cosas que está utilizando sin saber hasta dónde llega el peligro de eso que está utilizando, y la Tierra, el planeta como tal, va a evolucionar y igual que apareció, desaparecerá. Es muy difícil de que podamos entender todo esto si no hay una explicación que sea fácil de entender de qué manera debemos proteger la naturaleza. Tú antes mencionabas que la mayoría de las plantas son comestibles, excepto, en este caso decía, el tejo. Pero que ese conocimiento no lo tenemos. No sabemos, como tú bien decías, no nos enseñan a cómo podemos usar la naturaleza. Tenemos miedo de que con el tiempo, pues algunas costumbres respecto a los alimentos tendremos que cambiarla porque las situaciones también están cambiando. Pero si pudiéramos entender que la naturaleza nos ofrece todos los alimentos que necesitamos y que el lugar en que vivimos, en este caso Andalucía o Asturias, tiene unas características concretas para el lugar de donde estamos viviendo, entonces podríamos pensar de hacerlo de otro modo. Y te pongo un ejemplo. Yo soy un vicioso del aguacate, me encanta el aguacate, pero resulta que en esta tierra, en esta Andalucía, que es donde se está plantando y cultivando el aguacate, es un árbol que necesita muchísima agua, agua que aquí en Andalucía no la hay. Y eso ha venido de otros lugares y esto es un negocio que yo lo agradezco porque soy un consumidor, pero que en realidad, si nos ciñéramos a las características del lugar donde vivimos y pudiéramos cuidar la naturaleza como corresponde, posiblemente no tendríamos grandes problemas como los tenemos ahora, ¿no? Efectivamente, eso es otra cosa que tendrían que tocar los políticos, a ver. ¿Cómo se puede hacer hectáreas y hectáreas y hectáreas de invernaderos consumiendo agua que no tienen? Donde hacen esos invernaderos no tienen ese agua para regar esos invernaderos. Con productos que necesitan, como tú dices, mucho agua. ¿No sería más fácil, más sencillo y más rentable decir, esta tierra qué es lo que produce, qué es típico de esta tierra, que con esta sequedad, con estos metros cúbicos de agua que caen al año, qué es lo que se podría plantar aquí que consuma menos? ¿Y qué es lo que se puede plantar en otro sitio que consume más agua? Por ejemplo, el norte tiene más cantidad de agua. Bueno, pues entonces, invernaderos que necesiten más agua, vamos a ponerlos en sitios donde tengan más agua. Asturias, Santander, Galicia, tal, en zonas determinadas y estudiarla, pero no dejar que porque es rentable, entre comillas, porque luego se quejan todos, un producto determinado, meterlo en plásticos, en kilómetros de plástico, eso es aberrante. Eso no, visto desde el aire. Yo recuerdo la primera vez que vi los invernaderos desde el aire, que era un mar de plástico, y luego veías en tierra, bajabas y veías campos llenos de plásticos. Digo, bueno, ¿y esto de dónde sale? No, esto de los invernaderos, bueno, porque a pesar de que los quieren recoger y reciclar y tal, pues siempre, bueno, hay invernaderos más pequeños que los tiran y tal. Digo, pero esto es otro planeta, es alucinante lo sucio, lo deprimente que es esto. No os dais cuenta, sí, debajo del invernadero está todo muy verde, pero ¿a costa de qué? ¿De saquear la poca agua que tenéis ahí? yo no lo veo razonable. Eso tendría que ser, o sea, a ver, unas leyes muy fuertes, pero implicarse los políticos, ¿por qué no se implican? Igual que aquí con la ganadería. Porque pierden votos y no hay uno que diga, no, señora, ahí no se puede poner kilómetros de invernaderos porque no hay agua, y punto, pelota. Y no se puede estar saqueando el agua de los sitios donde no lo hay. Los pocos pozos que hay no se pueden estar secando, no se pueden utilizar esos pozos para regar campos de golf ni piscinas de millonarios, no, señor. Ese agua se necesita para otra cosa, piscinas que sean sociables, como hubo siempre de los ayuntamientos, colectivas y tal. No porque un señor tenga muchos millones, tiene dos piscinas increíbles, de esas que modernas, que desbordan. No, no permitir eso. Pero ¿quién es el, hace, el claro, primer que político? ¿Quién lo hace? Claro. ¿Quién lo hace? Es como, por ejemplo, la ganadería. Mira, oímos un comentario aquí y, ojo, que son dos personas que parece que entienden porque estuvieron de guardas en el monte, ¿no? Y decían unas a las otras, una a la otra. No, a ver, Asturias, hay que acabar con el ganado grande, que el ganado grande está pasando en Asturias, que es lo que conozco, igual que ahí con el agua. Consumen mucho, dan poco para lo que consumen. Y eso nadie se atreve a decirlo. Ni un político se atreve a decir, a ver, una vaca, solo una vaca, ¿cuántos litros de agua consume? ¿Cuánto contamina esa vaca? ¿Y qué es el coste real de esa vaca para mantenerla y lo que produce? Bueno, pues si esta tierra no es para animales tan grandes, pues vamos a tener otra clase de animales y otra clase de infraestructuras para esos animales que sean más razonables, más inteligentes y que todos podamos convivir. Pues eso mismo pasa con las plantas y con las explotaciones que tenéis en el sur. Nadie se atreve a decir la realidad, porque la realidad duele y daña a muchos. Y a esos que daña, dice, pues yo ahora no te voto, porque me quieres quitar esto. No, señor. No quedamos en que todo evoluciona. A ver, si resulta que cogéis una ciudad donde había un montón de negocios pequeños que no sobrevivieron porque vino una competencia. ¿Qué queréis? ¿El grande comercio o el pequeño comercio? El pequeño comercio tiene un coste que no tiene el grande. Entonces, si desaparecen, ¿por qué no va a desaparecer y a cambiar en otros sitios en el sur las explotaciones agrarias, en el norte las explotaciones animales? ¿Por qué no va a cambiar? Todo cambia. O sea, si pasasteis del teléfono de llamar por operadora a tener un teléfono con vosotros, ¿por qué no van a cambiar el resto de las cosas? Que sean unos cambios que favorezcan a todos, que todos podamos convivir y todos podamos... ¿Te gusta el aguacate? Fantástico. Bueno, pues el aguacate se tendrá que plantar en sitios lugar donde no daña. Mira, por ejemplo, yo planté aguacates aquí, hice pruebas. Tardan en salir, uno está bastante grande, no sé si dará fruta, pero sé que en Gijón hay aguacates que dan fruta ya, y resulta que en el norte están poniendo aguacates. Mira, el kiwi era lo conocéis aquí, el kiwi, no sé si pasó ahí, los primeros que vinieron los comían con cuchara, eran exquisitos, una fruta que contenía no sé cuántas vitaminas, bueno, y me recuerdo que los primeros kiwis que vinieron costaban 100 pesetas cada kiwi. Era para ricos el kiwi. Bueno, pues se les ocurrió hacer una prueba en Asturias y bueno, los nuestros tenemos que los cuidar mucho porque tienen una estructura de hierro muy fuerte que soldó mi hijo y si no los cuidamos se la cargan porque se llenan de kiwis hasta arriba. Entonces, vale, se dan los kiwis aquí, pues no los traigo de Nueva Zelanda, se dan en el norte, fantástico. ¿Qué se da en Córdoba? Tal fruta consume menos agua y dice, bueno, pues vamos a traerla de Córdoba. Claro, y vamos a llevar el kiwi del norte al sur, coño, que no es tan difícil. Oye, pero pues no. Volvamos al tema de los calendarios, que aún nos queda algún tema que tratar, seguramente, para poder nos puedan orientar en de qué forma, de qué manera podemos tratarnos con la naturaleza, con el equilibrio ecológico, porque estos marcan unas pautas muy interesantes. Efectivamente, mira, yo os decía que el nuestro, digamos, que el que más nos interesa, pues es el europeo, ¿no? El que hicieron los celtas. Estos señores hicieron un calendario muy simple, que se puede hacer ahora cualquiera que tenga un jardín o tal, puede hacer un calendario. Y entonces, ese calendario seguía solo y exclusivamente de los movimientos de los astros y de los cambios de la naturaleza. Si tú coges y apuntas, antes lo apuntaban de otra forma, quedamos en qué piedras o lo que tenían, los recursos que tenían. Si ahora resulta que cogemos y apuntamos todos los cambios que estamos observando, partiendo de, a ver, en abril resulta que en Asturias no llovió nada y en mayo llueve mucho. Quiere decir que, a ver, el año que viene, ¿qué movimiento hay? Si sigue esta pauta o sigue avanzando. Eso en cuanto a la naturaleza, digamos, vegetal. Pero resulta que la animal nos está, los animales nos están también dando un calendario muy interesante. Te están diciendo que están cambiando de una forma demasiado, quizá para mí muy rápido, ¿no? Lo estás notando, fíjate. Ahora mismo estábamos grabando un vídeo, te lo mandaré, Alex, un vídeo en la ventana de los pájaros pequeños, cherrerillos, los que hay por aquí, que son pequeñitos, ¿no? Los que vienen a comer, el trepador azul y tal. Bueno, pues ahora mismo, en la época que estamos, tienen una nidada y los que salieron del huevo ya están grandísimos. Esto era impensable, que en mayo ya estuviera la primer nidada grande. O sea, ya son independientes. Vienen, siguen viviendo con la mamá para que les dé de comer, porque los animales y los observas son como las personas. Los hay espabilados, los hay gorrones y hay el vago típico, que abre el pico solo para que le metan la comida. Y hay el que trabaja un poquitín más y va al comedero y come él. Bueno, pues los animales nos están indicando ese calendario, nos están cambiando el calendario que teníamos nosotros. Nos están diciendo, a ver, ahora ya en abril ya hay nidos con pollitos grandes. En mayo ya son suficientemente grandes. Posiblemente este año tengan hasta 3 nidadas estos pájaros. Esto no era lo normal hace unos años. Si lo vamos apuntando, hacemos un calendario que es más fiable que el que nos basamos, porque son 4 estaciones y no corresponden las 4 estaciones que nosotros tenemos en el calendario con los 4 con las estaciones reales de la naturaleza. Se adaptan más. Yo sí veo, por ejemplo, que miro cada poco el calendario celta, se adapta más porque es movible. Como está basado en la naturaleza, lo puedes mover, cambiar. No es fijo, no es un calendario fijo. Es como el calendario típico que nos decían, sí, en Sudamérica y tal, hay un calendario eterno, el azteca y tal es eterno. ¿Por qué? Porque esos calendarios se basan en los cambios. Ya entonces se daban cuenta que cambiaban las estaciones, que no eran fijas, que la primavera no cae, como dice el calendario nuestro, y el verano tampoco. O sea, se va moviendo. El verano se mueve hasta nuestro otoño. Y el otoño se está moviendo hasta entrado el invierno nuestro. O sea, por lo tanto, esos cambios, si los apuntamos, hacemos un calendario que nos podemos fiar más de él que el calendario normal, el que tenemos, por el que nos guiamos. En fin, vamos a tener que ir mirando, observando, comprobando, apuntando, y vamos a ir descubriendo cómo la naturaleza va experimentando cambios, como tú bien indicabas antes, que la naturaleza, la vida va cambiando siempre, constantemente, y no queda quieta como a veces nos quedamos nosotros. Así que observando la naturaleza podemos aprender a también a darnos cuenta cómo se mueven, cómo cambian las cosas y cómo puede ser nuestra actitud ante esos cambios, porque también tenemos que cambiar nosotros respecto a lo que la naturaleza nos indica. Soles, pues exigir, perdón, un ratito. Exigir, por favor, tenemos que exigir a los políticos, ocuparos más en vez de ofrecer cosas que luego viene el Banco de España y dice, naranjas de la China, leeré todo eso que estás prometiendo, no lo vas a poder hacer. Entonces no nos engañéis con las mismas historias año tras año, que sabemos que no son reales. Por favor, exigir a los políticos que se impliquen más en las cosas que nos van a afectar muy de cerca, como es el agua, la comida, la forma de vivir. Que no nos engañen, que no nos tengan como ratoneras en las ciudades y en los pisos. Que respeten los parques, que hagan más parques, que hagan más verdes, que planten más árboles y que saquen de una puñetera vez la ley de protección a la naturaleza, de protección a los árboles, que son seres vivos, que vamos a dejar el planeta hecho un... Bueno, de hecho, ya se pararon muchas talas bestiales que había en bosques y en selvas, se están parando, pero bueno, deberíamos de exigirles más que llevaran a cabo esas leyes y que se pusieran en marcha realmente. Sole, tu mensaje es interesantísimo, así que ahí lo dejamos y ojalá que algún señor que entienda de esto y que determine estos asuntos lo pueda escuchar y se ponga las pilas, ¿no? Sería eso. Gracias, Sole, por tu compañía y por tu experiencia y tu sabiduría que viene dada por la propia naturaleza. Te agradecemos mucho tu participación. Nos vemos, bueno, nos hablamos en otro momento. Efectivamente, y consumir aguacates del norte, no del sur, y así dejan de plantarlos. nos van a tirar de la oreja algunos campesinos, algunos productores. Pues muchas gracias, Sole, un abrazo. Adiós, adiós, gracias. Porque veo la vida diferente, porque me dicen loca frecuentemente, solo porque voy por los caminos que quiero. Para mí nadie entiende mi mente. Te pido que me hables más bajito, que para mí tú no eres el más bonito. Pero esta noche cuando rompan los compases bailaremos juntos pegadito. Porque esta es mi naturaleza, para todo el mundo no estoy bien en la cabeza. Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza. Pero te traigo un bailoteo que si empieza te saca la tristeza. Mi naturaleza, porque lo bata bata como mayonesa. Mayonesa de la más espesa. Aquí te traigo un bailoteo. Si empieza te saca la tristeza. Porque tengo ese tumbao que te traía loca. Como chicle lo tienes pegado. El ritmo te pega y te deja nocao. En el suelo cansado, vamos por otro round. Muar, muar. Dale, que esto se vale. En este party hasta que el sol sale. El sol sale, que somos reales. A puro instinto, como animales. Que esta es mi naturaleza, para todo el mundo no estoy bien en la cabeza. Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza. Pero te traigo un bailoteo que si empieza te saca la tristeza. Mi naturaleza, te lo bata bata como mayonesa. Mayonesa de la más espesa. Aquí te traigo un bailoteo que si empieza te saca la tristeza. Yo soy así, así nací, así nací. Yo soy así, yo soy así, así nací, así nací. Yo soy así, yo soy así. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. My hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be. No tengo ni idea. Whisper words of wisdom, let it be. Este momento también me resulta muy grato, porque nos encontramos con profesores que nos regalan su tiempo para conversar con nosotros un ratito y de temas muy interesantes. Hoy tenemos uno de nuestros invitados en Madrid y claro, está lejos y solamente queríamos saludarlo y darle las gracias por atendernos. Alejandro Ruiz Huerta, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Aquí no estamos. Estoy tan lejos, hombre, estoy cerca. Aquí estamos con Horacio y también con hola, Amelia. Horacio. Alejandro, hola. Bueno, yo he hablado hace poco con él, o sea, hace un momento. Muy buenas, hermano. Pero bueno, te reitero, hola, te reitero todo lo que te he dicho antes. Sí, gracias. Te pues, felicidad para tu madre y para ti. Felicitar, sí, porque felicidades a ti y a tu mamá, a ambos. A ambos, ¿no? Cumplimos 100 años. ¿Qué? Claro, claro. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y que tú puedas estar con ella, pues es un lujo, ¿no? Sí. Pues enhorabuena por eso a tu madre, un saludo de nuestra parte. Un poema que os, si queréis os cuento el último, la última parte. Vale, por favor. Sí, sí. Que es una cosa muy sencilla. Dice que hoy sigues recordando todo lo que has vivido, aprendiendo por siempre que sufrir y ser feliz es el curso que hacemos todos nosotros juntos. Mm-hmm. Qué bonito. Qué bonito. Y luego cuento muchas cosas de su vida y de la nuestra. Qué bueno, qué bueno. Disfrútalo, amigo, disfrútalo. Sí, sí. Eso es un lujo y además lo vivimos contigo. Gracias a ti. Bueno, un abrazo fuerte. Siento mucho, muchísimo no estar. Son coincidencias que pasan, pero siempre coinciden el mismo. Os dejo solos a los dos. Sí, nosotros. Siempre soy yo el que falta. Eres el que tiene la vida más intensa. Claro, es solamente consecuencia de eso. Más complicada. Enhorabuena y a disfrutar la compañía de tu madre. Vaya bien todo. Abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Besos. Hasta luego también para los tres. Adiós. Adiós. Gracias, gracias. Fantástico poder hablar con Alejandro y verlo tan feliz de celebrar con su madre esos 100 años. Y yo no sé si en años más vamos a estar o no, pero lo que sí nos gustaría es que la democracia llegara a tener esos 100 o miles de años de una estructura que nos permita entender mejor qué es la democracia. Porque hemos tenido que hablar a veces, muchas veces, muchísimas veces, de que hay cosas que no entendemos. Y queremos invitar a tanto a Amelia como a Horacio para que podamos conversar de un detalle que es muy importante para que la democracia tenga su solidez, se consolide, sea potente, la entendamos todos, en cuanto se refiere a la separación de poderes. Para una buena estructura democrática, una buena participación democrática, tiene que existir la separación de poderes. En los últimos meses nos hemos encontrado con algunas dudas y queríamos precisamente hablar con nuestros amigos sobre este tema. ¿Es importante la separación de poderes para entender la solidez o no de una democracia, Amelia? Bueno, yo más que la separación estrictamente, lo que creo que es importante es a primero aprender qué es esto de la democracia y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y creo que en eso igual no aprobaríamos. Pero no aprobaríamos en general ni en particular. Es decir, conocer el contexto, conocer el texto y conocer esa separación de poderes que nos viene del contexto y del texto. El contexto fue un contexto durísimo el que se dio para que naciera la Constitución Española y nos lo saltamos porque no había otra manera de hacer algo medianamente mejor. Era un contexto que veníamos de una guerra civil, era un contexto donde había muchísima complejidad y eso creo que no se valoró en la dimensión suficiente como para saber que si no había una conciencia clara de cuál era el contexto en el que se iba a hacer, tampoco después íbamos a tener una democracia suficientemente sana. Y eso nos lo ha explicado muy bien el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Grave. Entonces, el contexto era 3 años de guerra civil y 40 años de dictadura. Y eso pesa muchísimo, más de lo que creo que fuimos conscientes aquellas personas que, como los que estamos en mesa, vivimos la transición. Y la vivimos además activamente, no solamente como ciudadanía, sino que la vivimos activa y participadamente. Y se hizo mucho, pero no se hizo todo lo que pudo ser. Y luego vino el texto, que fue hijo de un contexto extremadamente complejo. Y pongo el tercer punto, y después, si queréis, continuamos, que fue la ley de amnistía, la ley 46.977, que aquí tuvimos una fórmula extremadamente restrictiva para leerla. Leerla porque tenía dos puntos que además eran antagónicos, que por eso la transición se pudo dar, pero se dio con tres elementos que yo no me gustaría nunca en esta vida que se olvidaran, que fue 40 años y 3 años de un golpe de Estado que acabó en guerra civil, que produjo horror, miedo y muchísimas muertes. Y sin eso en la cabeza no se podría entender el resto. ¿Cómo analizas tú la situación de la separación de poderes y realmente, a pesar de esa situación difícil, de ese contexto difícil, podemos valorar si en estos momentos está fuerte o tiene que corregirse algunos aspectos de ello? La separación de poderes, como sabemos todos, está reconocida pues en la misma Constitución. Lo único que sucede es que una cosa es el reconocimiento legislativo y otra es la aplicación práctica, ¿no? Entonces, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, quizá ahora no es la mejor época de ese desideratum que es la separación de poderes, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejecutivos, el poder ejecutivo, por su propia configuración, tiende a proyectarse sobre los otros poderes. Y entonces, claro, si más o menos esa proyección no invade en demasía, pues se considera dentro de la lógica en las relaciones de poder, en las relaciones entre los distintos poderes. Pero claro, siempre queda la pregunta, ¿se está invadiendo ahora o se ha invadido en otra época? Y nos referimos exclusivamente desde que se aprobó la Constitución de 1978. ¿Se está invadiendo más ahora que en otros momentos? Esta es una pregunta siempre difícil, ¿no?, de valorar, ¿no? Hombre, hemos visto cosas que un poco nos hacen pensar, ¿no? Yo diría que de los tres poderes quizás el más vulnerable puede ser el judicial, ¿no? Porque claro, desde el punto y hora en que la misma clase política elige a los miembros que han de formar el Consejo General del Poder Judicial, pues ya hay una especie de sesgo, ¿no? Luego, por lo demás, yo creo que no. Se discute también si el indulto es una invasión en el poder judicial. Bueno, pero el indulto ha existido siempre en la historia de España, desde que se aprobó la ley de indulto de 1870, es decir, en el siglo XIX, siempre ha habido indultos. Ahora, el indulto está más relacionado con poderes más autocráticos que democráticos. En la época de Franco se decretaban muchos indultos y en la democracia, pues, digamos, hay un régimen contenido en la declaración del indulto, pero bueno, también ha habido indultos muy sonados. En la época de Aznar, yo recuerdo que hubo un decreto de indulto que quiero recordar que afectó a 1.200 personas, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Y eso que la Constitución prohíbe los indultos generales, ¿no? Ahora, en la época, en el último gobierno, pues también ha habido indultos, quizá no tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Muy sonados, ¿no? El tema de los independentistas catalanes, ¿no? Alguna persona que ha sido también notoria en los medios de comunicación, como estoy pensando ahora en Juana Rivas, una persona que fue acusada y finalmente condenada por secuestro de menores, porque se llevó a su hijo y los privó de la patria potestad del padre, ¿no? Ahí hubo una condena y finalmente pues se la indultó para dejarla en un tiempo de duración que pudiera aplicarse la suspensión condicional. Luego, otro aspecto es si se está haciendo demasiado uso del decreto ley, ¿no? Decreto ley es una potestad básicamente del Ejecutivo, ¿no? Y se sustrae en materia a lo que debería ser una competencia del Legislativo. Por eso digo que, claro, es difícil medir, ¿no? Hacer una comparativa de si ahora hay más, está más vigente la separación de poderes que en otra época. Yo no lo sabría decir, no podría dar una respuesta. Veo signos de invasión y siempre, pues claro, procede del Ejecutivo, que es el poder fuerte. Eso es que no podemos olvidarlo. Es el que tiene la sartén por el mango. Y puede haber, pues, interferencia en el legislativo e interferencia en el judicial. Pero bueno, básicamente yo diría que en nuestro país, pues, estamos en una situación, comparada con otros momentos, pues, deseable, ¿no? Francamente, pues, que podemos aprobarla por lo menos, ¿no? Sí. No darle un sobresaliente, pero sí aprobarla. Pero en estos indicios que esos indicios que ahora se pueden estar percibiendo que la justicia está politizada o la política está judicializada, todos esos cambios que han habido y esa influencia que tiene el Poder Judicial sobre la política últimamente, en estos últimos años, como que llama la atención, ¿no? Sí, yo me he ido un poco a la parte histórica precisamente para decir que de aquellos polvos estos lodos. Y ahora retomo por qué he dicho esto. Artículos 68 y 69 del texto constitucional, la elección del Senado, si empiezo en el 66, de elección del Parlamento, ¿no? Porque en realidad el pueblo, que es en el que se supone que podemos elegir, al final no elegimos directamente. Elegimos a partidos políticos con listas cerradas. Y a partir de ahí, la elección, es ya muy sesgada. No elegimos a las personas, sino elegimos lo que los partidos políticos nos dejan elegir. Ya eso es un primer cribado. El segundo cribado viene porque la división puede ser de poderes, pero no de organismos. Y precisamente no puede ser de organismos por lo que acabo de referir en la primera de las partes. Si yo voy a hacer un análisis no solamente de poderes, sino de organismos, salimos muy mal parados. Pero no es España, sale mal parados por regla general cualquier democracia. Entonces, una cosa es división de poderes y otra es división de organismos con la separación de los organismos. Y las palabras en derecho, que las aquilatamos mucho, lo hacen todo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Una división de poderes o una división de organismos? Porque la división de organismos es prácticamente imposible en un sistema electoral con listas cerradas, donde las listas las manejan los partidos políticos. La merma democrática es sustancial. Listas abiertas ya. Porque a mí me están sesgando continuamente mi capacidad de decidir. La democracia está herida de muerte mientras haya listas cerradas. Yo tendré división de poderes, presunción juris tantum, pero no podré tener división de organismos. Y esto me merma muchísimo la posibilidad de que la ciudadanía per se pueda funcionar. Porque aquí lo que hay es un proceso de ideologización, y aquí sí empleo el término marxista, ideologización, y mira que a mí me gusta mucho la ideología tomada bien, tomada como un proceso de regularización axiológica de lo que yo decida hacer o no hacer, pero aquí lo que hay es una regularización partidista de las ideas políticas. Y esto mata a la ciudadanía, porque no tenemos capacidad de pelearnos contra el organigrama partidista. Y es duro lo que estoy diciendo, y soy consciente de lo que estoy diciendo, pero esto pasa aquí, pasa en Alemania y pasa donde sea. Esa es la primera de las cuestiones. Y la segunda de las cuestiones, que me parece más dramática todavía, es que estamos hablando continuamente, se nos llena la boca de la transición, y yo me apunto en algunos de los temas, faltaría más, pero el leer el informe de Pablo de Grave, que me recomiendo a todo el mundo, no solo que se lo lea, sino que lo subraye. Yo soy una friki de los informes, sobre todo de los informes multilaterales críticos, no los que son complacientes, sobre todo cuando hay dinero por medio, digo dinero de las financiaciones, porque nos volvemos todo el mundo clientelares, sino aquellos que no reportan ningún tipo de beneficio, porque nos dan una información estupenda, sin mochila ideológica, ideologizada, vuelvo a repetir, no ideológica, sino ideologizada. Y él nos dice, de los tres poderes que hay en cualquier democracia, el que menos se movió fue el Poder Judicial. Y esto no lo dice la ministra Montero, como se puso el Poder Judicial cuando se le dijo que es que no tenía formación. No tiene formación, y cito palabras de Pablo de Grave, en derechos humanos. Y quien no tiene, y cito otra vez a este informe, formación en derechos humanos, puede matar la democracia. Porque merma la democracia. Lo de puede matar lo he dicho yo, ¿eh? Él dice que merma la democracia. Entonces, ahí es donde estamos. Ahí es donde nos estamos peleando. Nos estamos peleando en sistemas que ya no cumplen las expectativas ni las necesidades democráticas de una ciudadanía que quiere entrar e intervenir, pero no puede. No puede. Y entonces se desanima. Eso es una situación que ese cambio que hay sistemático, ¿no? Un cambio en todos los sentidos, en cambio de naturaleza, cambiamos las personas. Ese cambio no se ha hecho real en el sistema democrático. ¿En la época de la transición te refieres? No, me refiero a la época de ahora, que la transición era una cosa y la situación de ahora es distinta, ¿no? Sí. Son muchos años de democracia, bueno, para madurar un poco más y ver cuáles son los fallos o cuáles son las disfunciones para que se pueda dar una situación nueva, ¿no? Vamos a ver, es que todo es polémico. Tú sabes, Alex, el tema de la ley electoral general. Vamos a ver, ¿qué es más justo? ¿Que exista un distrito único o un distrito provincial? ¿Es justo que los grupos independentistas tengan tanta representación en el Parlamento Nacional o Estatal, como les gusta a ellos decir? ¿O sería más justo unas elecciones tipo Parlamento Europeo? Cada ciudadano, ciudadana, un voto. Y ya está. ¿Se puede cambiar la ley electoral general? Fijaros si han tenido tiempo para hacerlo. No lo han hecho, ¿no? Es lo que hay. Algún interés, ¿no? Claro, porque, hombre, hay dos comunidades autónomas donde, evidentemente, no les conviene cambiar la ley electoral general. Pero es que también tampoco a los partidos mayoritarios, que han tenido mayoría absoluta, han podido cambiarla y no lo han hecho. Ahora, yo es que casi aquí sería yo el que haría la pregunta. ¿Qué es más justo? ¿Un sistema electoral parecido al que elige el Parlamento Europeo o un sistema electoral parecido al que elige el Parlamento Nacional? Pero sería una elección o una consideración en base a las necesidades de este país, ¿no? Claro, por las particularidades. Por las particularidades, claro. Ahora, tú miras luego cuando hay unas elecciones que algún partido se queda fuera con el 2 o 3% de los votos en el contexto general y otros partidos entran con un 1% y consiguen 5 diputados, dice, oye, pues, ¿es esto justo? Es que no lo sé. Yo aquí hoy vengo en plan de lanzar dudas. No tengo ni idea. No, pero es verdad, pero a lo mejor es porque siempre empezamos por plantearnos primero la reforma y no plantearnos la educación. Y es otra posibilidad, digo, y me declaro como tú, ¿no? Tampoco tengo mucha idea si a lo mejor ahora es el momento de plantearnos algo que estamos posponiendo que no se ha hecho nunca. ¿Y por qué no nos planteamos primero esa reforma educativa que hemos sido mal... ¿Reforma educativa? A mí le ha habido muchas. No. Me refiero a una reforma educativa compacto, que no hemos tenido ninguna. O sea, hemos tenido una ley en contra de la ley del gobierno anterior, claro, pero no una reforma educativa en profundidad. Lo más cercano que estuvimos fue con el proceso de reforma de Gabilondo, de Ángel Gabilondo, cuando dijo, vamos a ver si pactamos en serio. Y al final se malogró, a pesar de todos sus pesares, que fueron muchos. Pero una reforma educativa que sea un pacto por la educación, en la que sí se incluyan pues todas aquellas cuestiones que quedaron pendientes, que eran las realmente espinosas, ¿no? Y luego ha habido otra cosa que siempre hemos pasado de puntillas, ¿no? Que fueron las tres bases del franquismo, que fue Fuerzas Armadas, que incluso este propio informe al que estoy haciendo tanta referencia dijo que eran los que más habían cambiado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unos más que otros, y ahí tenemos también la Comisión Venecia que lo dice, no tanto en el Parlamento, pero en Educación también nos dan un toque. En Educación dice, la mayoría de los textos educativos no hablan apenas ni de guerra civil, ni de franquismo. Textos educativos a lo largo de todo el proceso educativo. Empezamos en infantil y acabamos en universidad. Esto no aguanta un pase. Y el tema de la Iglesia, pues también merece un capítulo aparte. El ejército ha sido el que más, el sí, que más ha dado el cambio. Sí, sí. No solamente en cuanto, quizás no en el fallo mayor, es en los módulos educativos al ejército. Ese es donde plantea el mayor vacío. Pero en el otro, cambio porque entraron más civiles, entró el Ministerio de Defensa, eso propició que hubiera más civiles dentro de las decisiones realmente de calado, pero en el Poder Judicial nada. Claro, y se enfada, hablo de jerarquía dentro de algo que habíamos estado nosotros también haciendo comentarios, ¿no? En la jerarquía del Poder Judicial es donde hay menos cambios, no la base, que bastante tiene con trabajar por cada puesto dentro de la jerarquía, dentro de la base de la judicatura, trabajan el doble de lo que les corresponde, y lo hacen, como diría Agnes Heller, dando un paso más allá de la justicia, valga la ironía. O sea, no, estamos hablando, pasa como con la Iglesia, no podemos confundir la jerarquía eclesiástica con las bases cristianas. Pues en la cuestión del Poder Judicial pasa lo mismo. Una cosa es la jerarquía del Poder Judicial, que podríamos estar hablando un 3, un 5%, y otra cosa son la base del Poder Judicial, que es otra liga, juega de otra manera, que yo no sabía ni tan siquiera que funcionan por módulos que le pone el Poder Judicial y que tienen que cumplir. O sea, que esto va como con la Seguridad Social. Tienes tantos minutos para resolver un caso de tráfico o un caso de lo que corresponda, dependiendo del tribunal del que estemos tratando. O sea, espectacular. Cuando habla Amelia sobre la educación, ¿solamente la escuela o la educación en la ciudadanía? Que no sabemos tampoco. Hombre, la educación en la escuela es básica, desde luego, pero también pues en el otro núcleo, ¿no?, donde se forma el individuo, ¿no?, que es la familia, ¿no? Y luego pues en otros contextos, como el medio laboral, el mundo laboral, etcétera, ¿no? Ella lo ha dicho, es que ha habido una sucesión de leyes de educación, ella lo ha definido contra el gobierno anterior, ¿no? Entonces eso desde luego ha faltado, es una de las asignaturas pendientes, haber hecho una ley de educación con un carácter de consensuada para que pudiera durar, ¿no? Hay leyes que están durando mucho, mira, la ley de la policía, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad es del 86, todavía está en vigor. La ley general penitenciaria es del 79, todavía está en vigor, ¿no? Es que no es normal lo que se ha producido en materia educativa, ¿no? continua reforma. Ahora, sí, que haya que educar. Me asusta pensar que las próximas elecciones generales, si gana la oposición, dice que va a echar abajo todas las leyes que se han acordado en este gobierno. O sea, es una locura. Felicitándose Naciones Unidas por la ley, la 8/2020, que es la última ley de educación. Capaces son de decir que nos vamos, pero es que ha pasado con la ley del sí es sí, el Parlamento Europeo felicitándonos por la ley del sí es sí y aquí poniéndola nosotros en solfa. No, pero esa ley, por lo menos los aspectos penales, es malísima. Ya lo he dicho en varias ocasiones aquí, porque confunde abuso y agresión. Es una ley mal hecha. Pero vamos a ver, eso es lo que nos decía. Y eso es lo que ha traído el convenio de Estambul. Que no, Amelia, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. El convenio de Estambul dice que ha de penalizarse la conducta sexual no consentida por parte de la mujer, pero no dice que se deba equiparar la pena a la agresión. En la mayoría de los países del entorno estaban así, y lo que decía Legislar Mejor de Unión Europea decía, por favor, los tipos penales que sean iguales, porque era lo que tendemos, como no había trasvase competencial en esto, lo único que nos podían dar eran recomendaciones, porque no hay trasvase competencial. Bien, entonces Grevio nos dice, por favor, que haya la mayor homogeneidad posible en todos lo que sean delitos penales en cuestión de libertad sexual. Y dijeron, bien, pues vamos a ello. Y entonces se subsumen dos delitos en uno, es verdad. Pero mira cómo han tenido que cambiarlo, Amelia, porque era insostenible. Lo único que han cambiado, no, es por lo menos, aunque se siga hablando, es la concepción del consentimiento, que era lo que llevaban buscando desde el minuto uno. Es decir, que ahora en una sumisión química nos vamos a pasar la mano por la pared las chicas. Fin del comunicado. Eso es lo único que va a pasar. La sumisión química tiene que estar equiparada a la violencia. Pero es lo que ha pasado. Horacio, que yo veo tu buena fe, pero lo que ha pasado... No, si no hay buena fe o mala fe, es simplemente... Yo no puedo decir eso de yo no dije no, porque como no me han dicho que si la única forma de que se me acepte es que diga sí, como en sumisión química no podré decir sí, y han hecho la reforma que han planteado el PP y el PSOE, ahora resulta que como no diga, como no podré decir sí, porque está claro que estaré en sumisión, pues entonces harán lo que les venga de las narices a quien corresponda. Fin de la cuestión. Y eso mejoraba enormemente. No. La reforma no ha podido cambiar los grandes defectos que tenía la ley original, eso está claro. Porque la ley original adolecía de graves fallas. Sí, pero que pasó por todos los informes y nadie los vio. Sí, eso lo hemos comentado también, claro. Que es sorprendente que el Consejo General del Poder Judicial y solamente se metiera solo con el tema de los límites máximos y no de los mínimos. Pero no los mínimos. Y ahora después todo el mundo se coloca al pin. Cuando el mínimo es lo que iba a provocar, lo que ha provocado efectivamente. Claro. Bueno, pero yo creo que eso no aparta un poco, Alex. Pero el Consejo tampoco se pronuncia, porque el Consejo tiene en un momento una situación de ilegalidad. O sea que... También cinco años, ¿no? Es otro tema que tampoco se considera solamente por interés político, ¿no? Ahí está, por eso, porque se creen por encima de todo. Bueno, Pablo de Grave decía, los propios miembros del Poder Judicial se consideran que lo están haciendo estupendamente bien. Ni tan siquiera se planteaban que había otra posibilidad de leer la ley de amnistía, salvo de la manera que ellos la leían. No había otra forma. Y además decía él. Pero es que la ley de amnistía, perdona Amelia que te diga, es que fue el punto necesario para poder hacer luego la Constitución. La Constitución no se podía hacer en un país enfrentado. Pero claro, si es que hasta ahí llegamos. Porque ha pasado, por eso se les llama leyes de punto final, aunque no se llamen nominalmente así. Porque, y por eso yo he empezado como he empezado. Claro, es que cuando tú sales de un horror que es una dictadura, estamos como para ir de tiquismiquis. No, se hace lo que se puede. Pero la pregunta es, ¿en ese contexto es que se pueden hacer muchas más cosas? Yo creo que no, no se le puede pedir a nadie que sean héroes. Mira, el Código Canónico dice, y si en un momento tú tienes que abjurar de algo para salvar la vida, hazlo. Yo otra cosa no, pero agradezco muchísimo, infinito, haber estudiado canónico. En serio, lo digo con una formalidad inquebrantable. Uh-huh. Porque me dio la posibilidad de ponerme en la piel de otros. De verdad, o sea, haciéndolo como un ejercicio firme, de ejercicio vital, de ejercicio espiritual. Y es verdad, tú no le puedes exigir a una persona que vaya más allá de lo que le suponga a ellos la vida. Pero aquí durante 40 años se hizo así. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Se hizo así. Quien ganó dijo, yo soy el vencedor y tú no. Y voy a por ti. Sí, la ley. Y eso no puede dejarse tal cual. Hombre, de todas maneras, la dictadura de Franco tuvo modulaciones. Cualquier historiador serio la ha podido perfectamente diferenciar, ¿no? No es lo mismo la época durísima, crudelísima de la posguerra, ¿no? De las sacas de los consejos de guerra con juicios sumarísimos, que lo que empieza a pasar a partir de los años 50, cuando España obtiene los reconocimientos internacionales, el concordato con el Vaticano, del 53. Los pactos con los Estados Unidos, la entrada en la ONU. Y luego no digamos ya a partir del plan de estabilización económica del 59, ¿no? Donde se apuesta claramente por el capitalismo occidental y se deja a un lado a la falange, ¿no? O sea que yo creo que esa diferencia hay que hacerla, ¿no? Pero ¿cuánto es suficiente? ¿Un muerto? ¿Tres? Bueno, pero es que en las dictaduras... No, pero yo lo que me refiero es, eso lo vive la población. O sea, la población no sabe si el muerto va a ser él. O sea, que esto es como la indefensión aprendida. Esto es indefensión aprendida, porque tiene ese nombre. El nombre es indefensión aprendida. Y tenemos que aprender los demás a que no podemos pedirle a la población que, porque es legítimo pensar que puede ser él, ese muerto, no el que haya 27, sino que esa persona, como pasó con Julián Grimau o como pasó con quien sea, esa persona puede ser él. O los cinco últimos que fueron fusilados en septiembre del 75. Claro. Puede sí, ser. Poco antes de que muriera Franco. Sí. A eso es a lo que me refiero. Entonces, en esa situación es donde se da esa ley de amnistía. Pues claro que sí, pero no están en el mismo epígrafe. O sea, que la otra está en el artículo 2. Y nos vamos al artículo 2. Y de toda la ley no hace falta inhabilitar toda la ley. Se puede recoger el dolor y se dice, en un momento como esto, es honesto que se diga que esa ley nos ancla a 40 años de franquismo, pues igual no. ¿La ley de amnistía te refieres? La ley de amnistía. No, yo creo que no, en absoluto. Claro, claro. Y eso es lo que dice Pablo de Grave, eso es lo que estamos hablando ahora. Y él dice, no se le puede pedir a nadie que sea... Un héroe, no es posible porque hay mucho horror. Pero es que nos han educado para que equiparásemos. O sea, en el año 1953 dejan de ser los gloriosos vencedores para decir, no, éramos hermanos y está equiparado, es que hubo malos en todas partes. Y hay un relato que va cambiando conforme van decidiendo que se cambie el relato. Claro, es que es duro. La conversación es maravillosa. Sí, gracias, maravillosa. Pero me parece que no, estamos escapando, ¿verdad? Sí, no, pero... Del tema que nos traía hasta aquí. Yo creo que dentro de esa idea de explicación, de educación a la ciudadanía es para poder tener en cuenta todos estos aspectos que a lo mejor nos pasan desapercibidos. Mm. Y creo que hay que parar un segundo momento para tener estas consideraciones de que si las leyes se hicieron en un momento, en fin, con una situación extrema, creo que es el momento de empezar a mirar de otra manera y buscar la forma de cambiar todo esto. Sí, pero que no es típico de España, o sea, pasó en Sudáfrica, pasó en Chile, en Argentina, o sea, con los mismos jueces que decían que eso no pasaba aquí, juzgaron Chile con la misma argumentario que yo estoy dando ahora. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Y no dudo de que lo estaban sintiendo así, pero una educación no te deja cambiar de un día para otro. No. De todas maneras, Amelia, yo creo que la historia no es unívoca. La prueba es que hay diferentes enfoques, ¿no? Yo acabo de terminar la lectura de un libro sobre la antigua República Democrática Alemana. Y me ha gustado ya de entrada el título, Una historia. Una historia del Estado de los trabajadores y campesinos. Una historia, que es la del autor. No dice historia, que eso es enormemente pretencioso. Horacio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Amelia. Muchas gracias a ti. Disculpadme acabar así de esta manera, porque yo estaría con vosotros 2 horas, ¿eh? Pero es el tiempo que de la radio y lamento mucho que cortemos así en un apasionante diálogo. Y yo agradezco muchísimo a Amelia y a Horacio que hayan venido esta mañana. Y decirles, oyentes, que hasta aquí llegamos. Me voy con esa incomodidad de cortar así, ¿ves? Pero qué maravilloso tener personas como ellos y con Alejandro, ¿eh? Cuando puede venir, de poder aprender mucho de sus reflexiones. Así que, amigos oyentes, les invitamos para el próximo día, el próximo sábado, para que nos podamos reunir en este programa. Gracias, JJ, y hasta otra, amigos. Gracias. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon